Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Hola, soy Tony de Arcadia Gamers. Yo soy Chachi, de Arcadia Gamers. Yo soy Edu, de Arcadia Gamers. Y debemos decir que conocimos Arcadia Gamers gracias a... A Game Over. Sí, como todos. Arcadia Gamers. ¡Hola! Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, 105.3 FM. ¿Qué pasa, Chache? Hola, buenas. ¿Qué pasa, Edu? Hola, buenas. ¿Qué pasa, Tony? Hola, buenas. Javi Kun en cabina. El Chocobo. ¡Chocobo! Hola, buenas. Y el perro de Snake. Hola, buenas. Bueno, en fin, que hoy tenemos unos invitados muy especiales. Uy. Que ya no son tan especiales, pues ya han venido una vez, pero hola, bueno, buenas. Tenemos a... Isaco. Hola, buenas. Y a Funs. El Castelvania es un truño. Bueno, bueno, empieza fuerte el programa. ¡Empieza fuerte! ¡Dejarme solo! Hoy, por favor. Bueno. ¿No hay una policía aquí? ¿Eh? Nada, es igual. Nada, igual. El caso, que tenemos nuestros patrocinadores: SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, ArcadeFighters.com, Xboxers360.net y Hardgame2.com. Sí. LOL. Seis. ¿Sabéis qué? Sois patrocinadores. Ni más ni menos. Y a ver si eso nos trae más gente y más foro. Y nada. Hoy. ¿Qué tenemos? Castlevania por Messi. Prince. Messi. Y no solo Messi, sino el que jugó contra Messi esta misma mañana. Alberto de Urense. Alberto de Urense. El cuarto tertuliano de Arcadia Gamers. Vaya, vaya, vaya. Vamos a tener en directo dentro de nada. Un sí, minuto. Sí, sí. Nos va a contar el tongo que ha habido en este partido. Tongo, porque ha habido tongo. Ha habido tongo. Hemos estado esta mañana. Se ha dejado ganar, empatar por Messi. A ver, vamos a explicarlo. Hemos estado esta mañana en el No Camp. Sí, sí, pero vamos a explicarlo después porque se está acabando. Castlevania. Y después tenemos otra más de Castlevania. Es decir, Castlevania Adventure de Game Boy. Otro ahí titulazo estamos. Pero nada, nos vamos. Y al final leemos los slogans. Slogans, que tenemos un montón y muy buenos. Esto es Arcadia Gamer. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. No, pues bueno, ¿qué hemos hecho esta mañana, chache? Pues hemos ido al Nou Camp. Y qué malo olía, olía como a culé. Olía perfectamente. Olía a blaugrana. Da igual, estamos fuera de la Champions ambos, chache, no hay nada que discutir. Es igual, vamos a ver. Fuimos al Nou Camp. Íbamos al Nou Camp. Hacía mucho viento, mucho frío. Mucho viento. Encontramos la entrada. Hemos estado con Jeremy, de Minami. Sí. Hemos estado allí haciendo, tomando fotitos y demás, lo que nos han dejado, ¿eh? Porque la verdad es que había mucha gente y mucho inculto. Sobre todo inculto. ¿Vale? Y bueno, y estábamos viendo cómo Messi, Leo Messi, el jugador del Fútbol Club Barcelona, jugaba un partido de Pro Evolution Soccer 6 de entrada, por Xbox Live. Sí, de entrada ya le preguntan, ¿qué juego prefieres? ¿FIFA 2007 o Pro 6? A ver si es listo. Y dijo Pro 6. Sí, listo, pero así, ¿eh? Es listo. Pro Evolution Soccer. Yo prefiero Pro Evolution ¿Cuál Soccer. ¿Cuál es nuestra? Y yo, aplaudiendo. ¿Cuál es nuestra sorpresa listo cuando descubrimos? Antes de eso, chache, yo veo cómo conectan la consola al Xbox Live. ¡Y se equivocan! No, antes de eso, yo veo cómo conectan la consola y como solo había dos amigos conectados, veo, Afiador está conectado. Y le digo a Chache, Chache, ese es Alberto Dorense. Y Chache dice, no me lo creo. Chache, que sí que es, que lo ¿que tengo. No? Que sí, que lo tengo, ¿que no? Amigo. No, pues al final, hasta que no vemos su firma y pone, Forza, viva Orense, Forza Orense. No se lo creyó Chache, pero era una realidad. Era Alberto Dorense. Configura la consola. La configura mal. La prensa deportiva que allí se da cita, porque esta semana, como no hay Champions, no hay Liga, no sé qué, tienen que llegar a una página de mañana. Sí. Haciendo preguntas estúpidas. Uh-huh. Y conectan con Alberto Dorense. Que lo tenemos aquí. Buenas noches. Buenas noches, Alberto Dorense. Hola, buenas noches. Muy buenas, Alberto. Hoy eres el invitado. Pero. Espera, Xavi, ¿puedes subirle un poco volumen a Alberto, por favor? ¿Alberto? Dime. Hola, ahora te escuchamos bien. No, Alberto, para empezar decirte que tenemos aquí una sorpresa desde Arcadia Gamers, porque, bueno, quería la revancha y, ¿por qué no?, le hemos dado la opción de venir a Arcadia Gamers y darte la revancha. Así que, Leo Messi, por favor, un aplauso. Tenemos a Leo Messi. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es que es igual. Me metiste una buena tunda esta mañana. Alberto, desconectaste el momento que quisiste, cabrón. Toma. ¿Qué dijo? Dijo, desconectaste cuando quisiste, cabrón, cuando te convino. Es verdad, Leo, porque empatas 2-2 con un poco de tufillo, que Alberto nos contará ahora ese tufillo. Pero yo gano 6 millones al año. ¿Verdad? A ver cómo lo contestas. Ya ves que le dice algo ahora, sí, perdió el pro, pero gana 100 millones. Pues ya ves. Messi, bueno, yo me creía que era un poco más como espabiladillo. Yo te vi allí y digo, vamos, hazme una foto con la camiseta de Arcadia Gamers. Y no entendiste. Son muy tímido. No entendiste ni la palabra camiseta, ni la palabra acte, ni la palabra es foto. Que le llaman remera, creo. Remera. ¿Remera? Oye, yo, y me metió un empujón un policía. Me quería hacer una foto con Messi y me metió un empujón. Pero que sepas, Alberto, que cuando te vimos allí conectado, estuvimos, vamos, es que no me lo creí. Yo no veía un Afiador contra Leo Messi, yo veía un Arcadia Gamers contra Fútbol Club Barcelona, ¿sabes? Y digo, madre mía, tiene que ganar Arcadia Gamers este derbi. Pero fíjate, si viene de blanco. Vaya, vengo de blanco, Microsoft y todo. Pero el caso, Alberto, es que yo tengo la pregunta del millón. Xavi, por favor, baja el volumen. ¿Te has dejado? No, vamos a ver, cuando empecé a jugar, él se veía que habrá jugado al Pro mucho, pero no, entre 60 no tenía ni puta idea, la verdad. Porque ¿quién? Él, ¿verdad? Me preguntaba para qué era cada botón, cómo se corría. ¿Cómo se corre? Hostia. ¿Cómo se corría? Sí, con qué botón corrías en el juego, con qué botón disparabas. Uh-huh. Y yo le iba diciendo más o menos, ¿no? O sea, que habrá jugado mucho al Pro de Play 2, porque si no, no me lo explico. Own it. No, más ni menos. ¿Eres claro. amigo personal de Messi? Él y yo nos conocimos hace tiempo en Buenos Aires. ¿Sí? No. Bueno. Bueno, la cuestión es que yo estaba en una tienda de videojuegos de un colega aquí en Ourense. Uh-huh. Y claro, tenía compañeros míos alrededor, ¿no? Y veían, me decían, hostia, pero déjale un poco, no seas cabrón y tal, ¿no? Picándome. Alberto, nosotros allí en el No Camp teníamos una pugna porque queríamos, hostia, seguro que se está dejando, pero que no se deje, que lo machaque. Claro, que y, mira que tú ibas con el Madrid, yo soy del Barça, da igual, yo quería que ganaras tú. Claro, es que habría sido un puntazo, Alberto, ganando a Messi. Pero no sé si os disteis cuenta que, por ejemplo, el primer gol que me metió él, yo dejé que se acercara un poco a puerta porque el tío no llegaba, ¿no? Y Roberto Carlos puso el granito de arena disparando a puerta, a propia puerta. Que tuve ahí al hombre de Microsoft, me estaba frenando todo el rato. Sí, sí, todo el rato, Óscar del Moral ahí evitando que Leo Messi jugara. Otra cosa, Alberto, yo creo que estamos a puntito de acabar ya esta mini entrevista. Porque mira tú cómo es Arcadia Gamer, yo me pongo así. Mira tú cómo es Arcadia Gamer, que en vez de entrevistar a Leo Messi, estamos entrevistando a Alberto de Ourense. ¿Sí? ¿Sabes qué dice? ¿Quién es Alberto de Ourense? La gente importante de verdad, coño. Cojones. Y claro, porque queréis. Y sí. Porque vosotros queréis tener a Messi. No, yo para que a Messi tenemos a Alberto, es mejor. No, pues Alberto, vamos a ver. La cosa está. ¿Los 15 minutos de partido los pusiste a puesta? Claro, hombre. Yo siempre he jugado 15 minutos con mis colegas. Sí, porque eso olió que te cagas, ¿eh? O sea, estaba toda la prensa del rollo. 15 minutos. Sí. Pero yo contento, ¿eh? Pero, jo, Alberto, que qué lástima que te dejaras, porque Messi, si tú hubieras visto la cara de Messi, Estaba rabiando. Después tenemos una noticia de rabias, de gente rabiando, de gente rabiando y apuñaladas por la espalda. Pero el caso es que estaba rabiando. Y Óscar del Moral, cuando iba perdiendo, le decía, bueno, Messi, vamos a acabar el partido. Y Messi quería jugar todavía para empatarte el partido. Sí, sí. O sea, que Óscar decía que no jugara y él quería seguir. Sí. Impresionante. Pero bueno, ¿cómo contactaron contigo para...? Vamos a ver, me metí en una página web, no sé qué página web era, de foreros y tal, ¿sabes? Uh-huh. De 360, y vi el anuncio de que Messi intentaría repetir el hat-trick contra el Madrid a través de Xbox Live con el FIFA o el Pro. Toma. Para apuntarse había que mandar unos datos a un email, que era tu gamer tag, tu nombre, tu dirección, y bueno, si tienes los juegos de fútbol, la cámara de Xbox. Y yo lo envié, y hoy a la mañana, pues a las 10, yo en mi cama, tumbado como un cerdo tranquilito, me despierta una mujer. Hola, buenos días, somos de Microsoft. Hola, buenas. Jueves... Oye, eso asusta, sí. ¿Eh? Sí. Digo yo, hostia, pues a lo mejor piensan que la tengo baneada, la consola. O... Eres Alberto. Y vamos de a jugar Microsoft contigo a las 12 con Messi. ¿Estás dispuesto? Dijo, hombre, sí, si me dejas tiempo para decirme y tal, sí. Qué bueno. Pues nada, Alberto, oye, que un placer tenerte por aquí de nuevo. Y vale. Que nada, que oye, que muchas gracias por aceptar esta mini entrevista. Y que nada, que a ver si toca otra vez algo así. Ha salido así, hoy en todos los medios. Sí, sí. Y toda la sala de prensa se ha enterado de que era un oyente nuestro. Sí, pero hemos llegado un poquito alto, ¿no? ¡Hola! ¡Que es el Alberto! ¡Que es el Alberto! Estaba Antena 3, estaba TV3, estaba el Mundo Deportivo, el Sport, el Marca, Meristation. Sí. ¡Chache, que es el Alberto! ¡Que es el Alberto! Sí, no, sí. Ya lo vi, ya vi un artículo de la noticia y ya lo vi también. Anda, que te sentirás ofendido con lo de Meristation, el título de la entrevista. Empata en el último minuto. En el último minuto, nada. Así se ha acojonado y ha dejado de jugar. Pero da igual, dejemos de hablar de esto. Y le he dicho a Alberto que muchísimas gracias por tu intervención. Y que a ver si hay suerte y te vemos en otra presentación, porque esto ya roza a lo absurdo. Bueno, ojalá. Venga, muchas gracias, venga, Alberto. Un abrazo, buenas noches a todos. Venga. Buenas noches, hasta luego. Hola. Pues nada, pues ya está. ¿Qué hemos visto esta mañana allí? Además de anunciarnos la que va a ser la primera noticia de este programa, también nos ha anunciado de que Xbox 360 ya lleva más de 10,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Entre otras cosas. Bueno. Dentro de poco Wii la pilla. Sí, claro que sí. Así que vámonos con la Wii y con las noticias. Así resignado, así resignado. Noticias. Bueno, aquí estamos en las noticias. Estamos en las noticias. Funs, que me pierdes. ¿Qué? Que me pierdes. A que jode. A que jode. Vaya tela. Bueno, otra llamada. Ya tenemos llamada. Buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Con Tony. Con Arcadia Gamers. Soy Koopa. ¡Hombre, Koopa! ¿Quién no? Game over al completo. Evidentemente, que me he enterado que estaban aquí los otros y digo... Vamos, los a hacer otros. Los otros. ¿Será que no lo hemos dicho? Ah, que lo dijisteis. Joder, varias veces. No, ya lo sabía. Enviamos un fax, un memorándum. Claro, eso pasa por no... Bueno, cuando tenga contrato ya recibiré estas cosas, ¿no? Contrato. Sí, sigue esperando. Contrato, sin trato, lo que sea. ¡Mierda, que aquí no le puedo dar callejas! Lo escuela hasta aquí los chistes, tío. Hasta aquí está, en nuestra propia casa. Yo recuerdo ese momento que tengo guardado en el corazón, Tony, cuando dijiste en el programa Game Over de la semana pasada que lo paren ya, por favor. Que lo paren. ¿Qué sentido lo dijiste? Sí, no. Te digo que está en el resumen, ¿eh? Por Dios, que lo paren ya. Es que... Koopa, sabes que me caes muy bien, pero es que me matabas, tío. Me superabas, tío. Yo ya estaba... A mí me encanta, es un humor. No, sí, por supuesto. Me quedé flipando. A mí me encanta también, pero que quiero decir que jope, tío. Qué máquina eres. La filosofía de esto está en intentar conseguir que el receptor del chiste, gracias a su propia inteligencia, lo entienda. Yo, Koopa, solo quiero decirte una cosa, y es que, claro, yo no he escuchado el Game Over 259 por miedo de lo que pudiera haber pasado el sábado pasado en el estudio con Funs y demás en el análisis de Castlevania. Entonces, claro, he escuchado el Tortugas Radioactivas. Ah, hombre, lo del tiempo. Lo del tiempo que pasamos mirando el techo. Pero Koopa fue impresionante, tío. Gracias. No, en serio, a mí me gustó. ¿Qué? Que sí. ¿Cómo? ¿Te gustó? ¿Entendiste algo? Sí. No, sí, que entendiste. A mí también me gustó, ¿eh? ¡Estás rodeado de asquerosos! A mí me pareció interesante un completo trabajo sobre cómo viajar en el mundo, o sea, muriendo aplastado por ello. Yo después del programa le echo una bronca como director diciendo, no me ocupa, a partir de ahora estos contenidos no los hagas. Y vosotros le decís que estuvo bien, que queréis dejarme aquí como... Por favor. Como el no director. Como siempre, ¿eh? Bueno, yo tengo que ceñirme al público, o sea que... Vaya. Y más si es de la competencia. Bueno, sigue siendo público, ¿no? Sí. Pues ya está. Totalmente. Interesado. Ea. Pues nada, Koopa, ¿algo más? ¿No sueltas ninguna perla para acabar? Pues que quiero comprarme el Castlevania y que creo que me gustará. Vete al carajo. Escucha hoy Arcadia Gamer. A Tony no le ha gustado nada. ¿Ha jugado los anteriores? He jugado alguno. ¿Ves? Entonces claro que te gustará. Pues eso. Esto es como el FIFA. El Castlevania es como el FIFA. ¡Qué barbaridad! ¡Por favor! Sega está como el Madrid y Konami como Electronic Arts. ¡Por favor! ¡Por favor! Lo que está diciendo. ¡A un día! ¡Que lleva un día! Of the Night. ¡A 40 minutos de que salga el Symphony of the Night en Xbox Live! ¡Estás faltando el respeto a todo! ¿Qué? Si te lo pillas para Game Boy Advance es lo mismo. Es verdad. Hola. Tiene la versión deluxe. Reservadlo para las 12 y cuarto. Que es la versión deluxe del Symphony. Edu, te tiene que estar doliendo, ¿eh? Sí, me está, pero. Bueno, Koopa, ¿algo más? Pues no. De hecho, yo tendría que ir ya colgando, que tengo que irme a dormir, que mañana madrugo y tal. ¡Hala! Pues nada, Koopa, muchas gracias por tu llamada. Hombre de bien. Pues nada, ya os escucharé. Coca-Cola con limón. No, sin limón. No, es que el Koopa es buen niño. Es buen chaval. Bueno, Manolo, contigo tengo ganas de perder. Porque es que además... Que tenemos un montón de audiencia aquí en el estudio. Tenemos un montón de gente que se reúne. Tenemos a la pseudo-secretaria de Arcadia Gamer, según Isako. Medio miembro. O sea, es una pierna y un brazo. Es decir, mi novia y Manolo y Froskis. Manolo, que fue un asiduo de la primera temporada, y Froskis, que es la primera vez que viene. Pues sí. Vamos a empezar, ¿no? Sí, pero primero que cuelgue Koopa. Ah, que no es cuelgue. Bueno, Koopa, lo dicho, muchas gracias. Pues nada, y recuerdos de Osano y de Alonso, que los tengo aquí en el mes. Vale, pues un recuerdo de mis partes. Un saludo. Alonso y un recuerdo a Osano. Venga. Que sale Locuto no Ken ya. Sí, Locuto sí. Locuto no Ken. Locuto no Ken. Hasta luego. Hasta luego, Koopa. Vaya titulazo, Locuto no Ken. Sí, aquí estoy. Ya estamos. Aquí estoy. Llega un poco tarde. Acabo de llegar de San Juan de Espí. ahora llega. Sí. Llego ahora con el Trambash. Y creo que llego. Sí, va lento. Es lo que está en las carreteras, don Camilo. Sí, es horrible. Creo que llego en el mejor momento, ¿no? Lleváis 20 minutos y no habéis dado ni una sola noticia. Bueno, hemos dado una entrevista. ¡Nada! ¡Cállate! En Game Over todavía estaríamos en la introducción. Es cierto. Sí, pero es que Game Over lleva 8 temporadas, ¿no? Digamos. Claro. Son licencias artísticas. Son licencias. No, nada, solo he venido a saludar, ¿no? Estoy cada vez más contento. Suena el teléfono, nadie lo coge. Hay 20 personas en la otra sala y nadie coge el teléfono. ¿Me tengo que encargar yo de todo o qué? Pero si qué desastre. Dame un, a ver, Xavi, dame un Rioja ya. Hombre, ya. Qué desastre. No lo tiene preparado el Rioja ni nada. Es que... esto es un Rioja. ¡Un Rioja, don Camilo! Sí, ya está. ¿Sí? No lo quiero. Supongo que no. Que coludos me vengas. Me voy. Qué desastre. ¿Quiere el Rioja o no? No lo quiero. Pues me lo tomo yo. A ver, cállate. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Déjame de tonterías. Hola, Kickman. ¿Sabéis quién soy? ¿El perro de Liquid? Sí. No. He venido porque tengo una deuda pendiente con ese chucho llamado el perro de Snake. Esto, cada vez que viene Game Over pasan cosas muy raras. Cada programa tiene la audiencia que se merece. ¿Tiene? Pero, vamos a ver. A ver, ¿sabéis quién soy en realidad? Soy Alfonso V2. Yo la he colado. Pon la sintonía del perro, que si no, no viene. Que este está por ahí. El perro. Noticias, Metal Gear. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? Me siento emocionado. Emocionado. Cabrón, me debes 10.000 pelas. ¿Qué dices, tío? Desde que están las pesetas me las debes. ¿Tú eres alguien aquí? Sí, soy yo. ¿No te acuerdas de mí? No. Cabrón, claro, no te vas a acordar, me debes pasta. Pero, tío. Tío, que me debes pasta. Ya te la di la pasta. Sí, en la timba que montamos con el Metal Gear Ops. Con las cartas. Metal Gear Portable Ops. Sí. Bueno, esto es increíble. Si te cuento, perro de Liquid, lo que acaba de pasar aquí. Tony Chan, a ver, silencio, por favor, estoy hablando. ¿Qué es eso? Perro de Liquid, Tony Chan y Funs acaban de encender la DS. Y son Castlevania. Y están jugando al Castlevania cooperativo. ¡Y no tienen la Lite! Yo Moment, tengo el Castlevania. El ADS. Es increíble. Digamos, oye, que no es el catálogo muy tocable. Perro. ¿Qué? Dime. Oye, ¿qué te parece si damos la noticia tú y yo? Venga, va. A ver, Devil May Cry 4. No me interesa. No te interesa, estupendo. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Sí. No hay ninguna de Metal Gear, alguna cosa así para, yo qué sé, para Wii. ¿Qué pasa? Oh, yeah. Con Amy Crazy Racer, ¿qué pasa? Ay, tío. Para eso pone el principio, el logo de los vídeos. Sí, ¿no? Perro. Dime. Me has dejado de acojonado. ¿Qué pasa? No se hace. Joder, era inesperado. Pero está por ahí Alonso. Sí, ahora lo paso. Pásamelo. Tú, ven aquí, estúpido. A tío, no te pases. Bueno. ¡Hombre! ¿Qué tal? Hola, Alonso. Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo el principio más extraño de la historia de Arcadia Gamers. Una pregunta, Alonso. Dime. Tú llamas a... Porque tú cuñas enviabas, pero llamar a Game Over no. Es que no me dejan. Si te sirve, si te sirve, y salgo. Las dos únicas veces que haya marca de Gamers ha sido cuando está Game Over. Sí, pero a Game Over no llama este hombre. Eso es verdad. Tío, me siento hombre, como en casa. Yo llamé una última vez, pero pasa que no había tiempo. Es verdad. Por eso me dijeron. Pero es que fíjate, me siento como en casa. Sony 25, el programa no ha empezado. Llaman oyentes de Game Over. Me siento como en casa. Sí, pero el peligro está en que aquí te puede venir Don Camilo y meterte un palo. No, Dios mío. Sí. Dios mío, Camilo. Sí, sí, no. Alonso. Dime. Tu dibujo del perro es impresionante. No sé si lo hemos dicho en directo. Creo sí. Pero es que además los arreglos que ha hecho. Oye, pon un poquito de musiquita de fondo, ¿no? Que esto es muy serio. Esto es muy serio. Imagínate que con, sin música llegamos a la noticia del apuñalamiento. Y ya le hemos cagado. ¿Va a matar al perro? No. Bueno, ya escuchará después. En fin, a Edu, que ha hecho las noticias hoy, se le ha ido la olla. La saco. ha hecho un remake. Totalmente. Oye, cierta. Pero por favor, vamos a seguir. ¿Qué he hecho un remake? ¿Qué? Seguir. Empezar. Alonso ha hecho un remake del dibujo del perro, que es maravilloso. Ajá. Sí, totalmente. Sí. Alonso es Dios. Alonso mola. Bueno. Alonso mola mil. Dile al perro que le espero esta noche en el sitio de las luces rojas. ¿Dónde quedasteis la otra vez y aparece luego con una pata de menos? Sí. Ah, vale. Joder. Yo le dejaré mi parche. El parche, pues ya. Vale. Si no sé cómo ve. Dame un cigarrito, Tony. Me voy. No, sí, toma, perro. Gracias. Pero lo bueno de que no vea... Toma y fuego. Gracias. Lo bueno que no vea el Liquid Snake. Sí. Es pero... que yo le doy los puros de los malos y no se entera. Es que esto es tonto. Piensa que es un clon. Perro. ¿Qué? Que fumes. Que no quiero. me lo guardo en el bolsillo. Ahora. Claro. Un perro flauta de estos que guardan los cigarros. Es una buena estrategia. Ah, claro, no te jodes. Oye, empezamos con el programa. Sí. Quiero empezar. Muchas gracias. Sí, yo quiero Alonso. Empezar. Bueno, ahora pues, hasta otra. Hasta luego, Alonso. Nuevo chicano. Bueno, señores, yo quiero bajar un momento el volumen y decir que empieza el cronómetro. Empieza la carrera contra el reloj, contra el tiempo. Adelante, Xavi, volumen arriba, que empezamos. Carrera contra el reloj. En la mesa. Tiempo. ¿Por qué no? Me escucha muy mal. Devil May Cry 4, chache. Venga, venga, que bueno. Que vaya une, vaya une. Una cleca de las que marcan época, ¿eh? Funs levanta las manos. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva! Devil May Cry 4 va a ser multiplataforma. Va a salir también para Xbox 360 y para PC. Me la suda. Es una buena noticia para toda aquella gente que tenía previsto comprarse una PS3 por el Devil May Cry 4, que alguien tiene que haber. Alguien tiene que haber, como Susana, por ejemplo. Por ejemplo, pues esa gente ya para ver locas historias de yaoi en un Blu-ray. Podrá, eso no. Efectivamente, pues pensará que con una T60, hostia, pues también tiene el Devil May Cry 4 y muchísimo juego más. Y más barato. Y esto lleva a pensar que quizá Konami tome la decisión de, madre mía, otra llamada, tome la decisión de que Metal Gear Solid 4 llegue alguna vez a salir para el Xbox 360. Si queréis, nos vamos, porque tranquilo. Cada vez que venimos pasa alguna desgracia. Tranquilo, igual. Fools, tranquilo, y saco. Las, este es como las llamadas casa. Siempre serán bien recibidas, las noticias siempre se pueden cortar, ¿no? Sí. Sí, bueno. Baja el volumen. Pero hola, cortar una o dos, no cortarlas todas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ciclopeci. ¡Hombre, Clopeci! ¿Qué pasa, Clopeci? Bueno, este es comodín, ¿eh? Este es de tres programas. Sí, sí, sí, sí. Clopeci, ¿qué pasa, buen hombre? ¿Qué tal? Bueno, pues yo quería un poco comentar sobre el Castlevania. ¿Por qué no llamas después? Es que Clopeci, ya sabes que yo también madrugo ahí como el Koopa. Ya, bueno, venga, va, vale. Que diga su opinión. Claro. Va, claro. Venga, solo una opinión rápida. Yo he jugado muchos Castlevanias, pero la verdad es que este es el primero que juego a fondo. El juego está muy bien. Pero es que Funs tiene razón. Hombre, es igual que los anteriores. Gracias, gracias. No, no tienes razón. Y Zelda, y los Zelda, sí, tengo razón. Y los Zelda son iguales que los anteriores. Y no, no. Estoy diciendo matar al enemigo. Se os va la cabeza, pero que no tiene nada que ver este Castlevania con ningún otro. Pero si son idénticos. Ahí, dale caña. Pero Clopecia, ¿a qué Castlevania juega tú? Tendría que haber dos notas. Una para los que no han jugado nunca al Castlevania, entonces el juego tiene un 9, un 9.5. Y otra para los que no han jugado. Entonces tiene un 0, pero es igual. Un 10. Pues muy bien. Un 10. Un 10. Oye, no, tiene más razón que un Shanty. Sí, no tiene razón, ya lo comentamos. No tiene ningún tipo de razón. Los juegos de saga requieren dos notas. Mira, yo me veo el análisis, no, yo me veo el análisis del rollo. Pues sí, pues esto es así. No, no tienes razón. No, no, no. Y no vamos a llegar a ninguna parte. No, o sea, no, que, no, no. Un programa de unas 3 horas. Clopeci, ¿mañana qué hora te levantas? Mañana a las 6:30. Uf. Ahora a ver qué le dice al chaval. Nada, nada. Le voy a decir que si se levantaba a las 9 o así, a las 8:30. Que se quedara y que luego llamara. Pero no, básicamente no. Es que la dura vida del estudiante. Bueno. Pues... también saludos de Frozer, que me lo está diciendo por el Messenger. Oh. Que saludos a todos. Muchas gracias, Frozer. Muy bien. Pues hala. Y nada, pues hala, que salga bien todo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Está difícil, Clopeci. Está difícil. Bueno. Estamos diciendo, intentando decir. Estamos hablando del Devil May Cry. Bueno, yo solo digo que son y media. Y, ocho, y acabamos de empezar las noticias. Es la hora Kickman. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Como las brujas! ¡Llamo! Queda la llamada de Kickman. ¡Llamo! Y espérate que no quede la de Eiro, o que vuelva a llamar a Alberto, o que llame Alan, o que llame Javier. ¿A que llamo yo? O que llame Zone. No, bueno, da igual, el caso. O que llame Joanet, o que llame. Bueno, en fin. Uf. Que. A raíz de esta noticia, a mucha gente se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de que también le ocurra lo mismo a Metal Gear Solid 4 para X, o sea, no. Que también salga que Metal Gear Solid 4 en Xbox 360, sí. Lo cual sería un pedazo de notición. Y hay más posibilidades y menos posibilidades. Más posibilidades porque, claro, ha ocurrido con Devil May Cry 4, por lo tanto, cabe pensar que Konami tome la misma decisión. Y hay menos posibilidades porque al ver Sony que pierde un gran título, quizá todavía apueste más fuerte para reservarse el juego para su consola. Hombre, piensa que de todas maneras recuerda el rollo de las exclusividades de Capcom. Sí, ya pasó con el Resident Evil 4. No, Capcom no. Es traicionera. ¡Apuñala por la espalda! Sí. Capcom, no Konami. Sí, gracias, Capcom. No, pero el caso de Capcom, Resident Evil 4, Metal Gear Solid 4, Konami, da igual. Todos sabemos que a base de dinerico, todo se va para casica. Y no, igualmente es lo que hemos hablado muchas veces. Yo no creo que a Konami le salga a cuenta sacar un videojuego tan sumamente caro como es este Metal Gear Solid 4 en una plataforma tan virgen o virgen como es este esta PlayStation 3. La última vez que salió Metal Gear en Microsoft, la cagaron. Sí, y hasta mucho. El fondo, hasta y el mucho. Fondo. Metal Gear 2 Sustent, vaya basura. ¿Tú crees que va a salir Metal Gear Solid 4 para Xbox 360? Yo creo que si PlayStation 3 no consigue llegar a los 10-15 millones este año, el año que viene veremos la versión para PC y X360. ¿Funs? Es que ya lo creía de antes del Devil May Cry. Y lo sigo creyendo y estoy seguro que saldrá para Play 3 en exclusiva, en originalmente, pero al cabo de nada, 6 meses como mucho, lo que dices, saldrá para PC, saldrá para 360 y ala. Todos felices. Opino lo mismo. Si el juego no llega a buen puerto en PS3, sí, pero yo digo que la propia PS3, si la PS3 este año se pone los 10 millones de consolas, juego exclusivo, se queda exclusiva porque ya les sale a cuenta. Pero como te vendan 6 o 7 millones de Play 3, se pira más rápido. Yo mi opinión es que tengo, mi instinto femenino me dice que este juego sale femenino en Xbox 360 y estoy convencido. Es que no sé, desde hace mucho tiempo que estoy convencido de que tiene un pie fanboy pisando la 360, sí, totalmente. Pero no sé, yo creo que Lo espero con toda mi alma, pero no, es que no me lo creo. Chachi, sería esperando algo para Xbox 360. Pues claro, es que a ver, Xavi, saca no. el cava. Xavi, saca que el no, vamos a ver. Momento chache, no, chache. Vamos a ver. Momento chache. Yo nunca tengo nada en contra de la 360. Nunca he tenido nada. Yo quiero la PS3 por el Metal Gear Solid 4. Nunca he tenido nada. No, hoy. Nunca. Me voy. Aquí sobra gente hoy. Hala. Que se baja. Sí. No, no, pero... sitio, ¿eh? Y se ha tirado. Sí, sí. ¡Pasa algo! Vale. Ahora. Bueno. Me voy al bar con Koji, con Miyamoto. Sí, es verdad. ¡Venga, vámonos! ¡Hombre, otro de fiesta! ¡Me gusta este bar! Bueno, pues ha acabado el momento chache con el final del chache. Así que sube el volumen, Xavi. Pues bien, porque vamos a ir un poquito más rápido de lo normal, y es que la PlayStation Store, alias el bazar de PlayStation, ha sido abierto ya en Europa, con algunos contenidos bastante interesantes como Edu, Tekken Dark Resurrection a 10 euros. Sí, va a ser o 9,99. Va a ser lo mejor que tiene de salida. ¡Me encanta! ¡Hombre! ¿Qué pasa, chica? Final Fantasy era... Me encanta. Tifa B. Me encanta. ¿Sí? ¿Y te gusta el Resistance Fall of Men? Me encanta. Sí, he visto anuncio por la tele. Ajá. Motor Store, Blast Facto, Fórmula 1... Me encanta, Fórmula 1... ¿Me dejas decirlo antes? Sí, me encanta. Hola. Buenas. ¡Ey, Final Fantasy, qué pasa! Guapo. Gracias. Preciosa. Joder, tío, no empecemos así. ¿Qué? Que esto pelea. Esto es a lo que yo me refería con el jabón. Acabo de volver ahora mismo. Ya está, el jabón. Ya estás con el tema jabón. El tema jabón. Se discutió después del programa del sábado en Game Over en el bar. No te gusta, sin entenderlo. ¿Sí? ¿No te gusta más el término popero? Jabón. Es jabón, es. Hay bombollas por ahí. Popero. Huele a jabón, huele a flor. Es sobredosis de azúcar. Sí, sobredosis sí. Se llama sobredosis de azúcar. Es jabón, esto es jabón Final Fantasy y aquí la Final por, Fantasy. ¿Por eso me gusta el Final? Sí. Joder. Final Fantasy. Bueno, puedo seguir, ¿no? Sí. Sí, bueno, juegos de PlayStation 3 en demos. Resistance Fall of Men, Motor Store, Blast Factor, Fórmula 1 Championship Edition, es decir, Fórmula 1 06 con Renault, Alonso en Renault y Michael Schumacher. Genji, Dance of the Blade, que es una basura, en demo también. Y Ridge Racer 7. A mí también. Oye, por favor, es que qué casualidad, ¿eh? Que pongan esta canción, Xavi, por favor, quítala. ¿Te ha hecho caso el Xavi? ¿Eh? ¿La ha subido? Sí, a ver. Me encanta, gracias, Xavi. Voy a darte un beso. Voy a darte un beso, Xavi. ¿Dónde vas? ¡Guapo! Va a darle un beso, Alex. Sube, aquí, anda, Xavi. Sube, anda, que nos vamos a hablar del Oblivion. Venga, vale, va. Y vosotros sí lo ya, hombre. Me tenéis amargado. Vale, ya me voy, ¿eh? No vamos más, Xavi, vamos. Venga, vamos. Qué pareja más rara. A mí me recuerda la voz de la Final Fantasy. Era a veces al Book. Yo creo que es el Book, ¿eh? Se ha mutado. Se ha metido en toda la Final Fantasy. ¿Se ha mutado? Bueno, en fin, que... tan, llevamos ya semanas... Tan. Sí, llevamos ya semanas dando... Tan. ¿Qué pasa a este hombre? La canción de la del mercado. Ah, sí. Vale. Esto sería... La cutre noticia. Podríamos poner, Xavi, si pudieras poner la canción de la del mercado. Si estamos aquí hoy, como para hacer virguerías. Como hoy tenemos crónica negra, no tenemos cutre noticia. pues vamos a dar más malas noticias de PlayStation 3. Porque ya venimos diciendo muchas semanas atrás malas noticias para PlayStation 3 y esta todavía es una más. Vamos a bailar. No, bueno, pero ¿qué pasa, Chache? Ah, sí, no, bueno. Que Oblivion, el después del Rainbow Six, después del Splinter Cell, Oblivion tampoco saldrá de lanzamiento para PlayStation 3 pasado mañana. Bueno, pues ya está, no se acaba la noticia. Sí, sí, sale el 26 aposta. De abril. Hombre, señor Cutara, ¿o quién es usted? Sí, Phil Harrison. Hombre, calvo, ¿será cabrón? Que no se me reconoce por la voz. Ya ve, ya ve. No ha reconocido, tío. Harrison. Phil Harrison, qué figura. No se ha perdido nada. Está hecho a post. Buenas. Buenas. Phil, ¿qué pasa? Bueno, ya que está Phil Harrison, voy a decir unas cosas. Hombre. ¿Qué es ese régimen? ¿Fue este régimen? Es que la consola es muy grande y hay que reducirla. A ver, yo me comí los chips de la Play 1 y de la Play 2. A ver, lo reconozco. Ahora te los hemos quitado de la 10. Pero es que estaban muy buenos, estaban encima de la nevera. Claro, ¿qué crees que hiciera? Como quien pone las natillas. Es que se los ha comido todos. O los postres PMI, que no hace falta ponerlos en la nevera. Se los ha comido todos, el muy cabrón. Por eso no hay chips de emulación masiva. Es que... ¿Qué es eso de los PMIs? ¿De los PMIs? A mí me dan zumos. Los yogures, no hace falta ponerlos en la nevera. ¡Qué hace! ¡Chipcel, hombre! Zumos a mí. Dale, dale, dale, Chipcel. ¡Toma, nevera! ¡Hombre! ¡Toma! Como me gustan mis chips. Los tengo bien cuidados. Es que somos poderosos. Sí, sí, sí. Yo creo que el plan de dominar el mundo a base de Gundams lo estoy llevando a buen puerto. Gundams y... Gundam Cell. Ya. Qué miedo. Bueno. Gundam Cell. Es que... Ya, a ver quién le dice algo. Tan. ¿Qué pasa? Nada. ¿Te estás burlando? No. No me pegues un tiro. ¡Toma! Ya, es que utiliza las bombas, le sobra el armamento. En vez de pegarme un tiro... Está muy cabreado, está a dieta. En vez de pegarme un tiro... Es una metralleta. Parece la club del GoldenEye. Me parece que estoy saliendo un poco defectuoso ya, tengo sueño. Pues vete a dormir, Cel. Sí, mejor. Por cierto, esa Final Fantasy era, no sé, el bug, ¿no? Como habéis dicho antes. No creo. El bug el otro día, creo que le metiste un... Sí, pero no pasó nada. Bueno. Que va corriendo para arriba, para abajo y... Sí, por favor, podemos... ¿Qué le has metido a la Final Fantasy era? ¿Eh? Bueno, yo me voy ya. ¿Qué has hecho así con el dedo? Nada. Yo me voy ya, que aquí se están yendo los temas para otro lado. Ah, ¿sí? No me digas. Pensaba que eso había pasado hace 40 minutos. ¿Me estás insultando? No, a ti no. Ah. Vale. Bueno, pues podemos seguir. Gracias. Bueno, pues nada. Oblivion, al 26 de abril. 26 de abril. PlayStation 3. Vámonos ya. Los analistas piensan que PlayStation ¡analistas! 3... ¡Analistas! ¡Analistas de anales! ¡Cuidado, analistas! ¡Ojo, analistas! Las noticias de analistas, sí, cógelas sí, con es pinzas. Brutal. Venderá 4 millones de consolas este año. Bueno. Analistas. A ver, me gustaría saber quién ha pagado a estos analistas para que saquen estas cifras. Es que lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? El empleo de analista es el mejor empleo del mundo. Porque analista es decir básicamente... Yo creo... Bueno, no, yo creo no. Yo afirmo. Afirmo. Yo soy afirmo. Analista. Estoy en calidad de afirmar algo. Que Metal Gear Solid 4 va a salir para 360. Y a ver quién me dice algo. Entonces yo puedo acertarlo o no. Pero claro. Si la fallo, no pasa nada. Tienes un 50% posibilidad. Pero si la acierto, dinerico. Y si fallas igual. Dinerito. Hombre. Ah, sí. Claro. Yo te doy un estudio hecho por mí. Y en el estudio determino que va a ganar X. Ahora, págamelo. Claro, por supuesto. Como con la Jenny, con los informes, lo mismo. Dinerico. Pues nada. Phil Saim ha vuelto. ¡Riggy! Sí, vámonos. Y es que Phil Saim ha vuelto para decir básicamente esto y que para ya Riggy, calla, vale. Vuelve básicamente para decirnos que está muy satisfecho con el apoyo de Wii. El apoyo de Wii. A ver si es verdad. Es que está vendiendo mucho la Wii, ¿eh? O sea, esto de engañar al público con que es la consola más barata de la nueva generación le está saliendo de puta madre a Nintendo. Y sí, y luego ¿qué razón? Que... Sí, sí, claro que sí. No, pero ha dicho lo bueno de las declaraciones de nuestro amigo Riggi es lo que ha dicho de Xbox 360. Sí, porque aquí el amigo Riggi es puñeterillo, ¿eh? Dice que solo se vende bien en Reino Unido. La 360. El resto de Europa no se está vendiendo bien. Hombre. Y Wii se está vendiendo bien en todas partes. Claro, como es la consola más barata de la nueva generación, al fin y al cabo, amigos, es una GameCube a 250 euros. O bueno, o dos GameCubes pegadas con celo, como decía Chris Hedger. Como dijo el amigo de Maxi. De Maxi's Studio. Sí. Pero bueno, no importa. Está vendiendo bien, Phil Simon está contento, el público está contento porque no ve la realidad y todos estamos contentos. ¡Viva Wii, viva la gran N y viva Phil Simon! Vámonos con Miyamoto. ¡Hombre, Miyamoto! Hola, buenas. Muy buenas, Miyamoto. ¿Qué opinas del PlayStation Home? ¿Qué es eso? Es eso que ha criticado recientemente, porque es que no sabe ni lo que dice ya. Es ya. Que viene tan papao. Un momento, ¿cuándo lo critiqué? Hace poco. ¿A qué día estamos hoy, señor Miyamoto? 3 de marzo. Nah. Va como 17 días atrasado. Sí, 20 días casi. Viene mamadísimo. ¿Qué, no sé? ¡Qué peste! Échame el aliento, Miyamoto. ¡Hostia, qué peste, macho! Chache, cuidado, hombre, que te va a caer. Oiga, ¡vodka! ¿Por qué se le está deshaciendo el micrófono? ¿Qué sabrá todo esto? Te dejo mi micro, chacho. No sé, es que tenía una fiesta de presentación de no sé qué hace ya por marzo y ya no me acuerdo. Ya. Atención, Miyamoto ha dicho que lo que Sony está preparando ya existe en PC. Pero no, esto no es lo más grave. Todas las gilipolleces que haya podido decir el acabado de Nintendo sobre Second sobre Life. Atención, chache, que viene a criticar a Miyamoto. No tengo ningún problema, ninguno, está acabadísimo, ninguno. Miyamoto. Yo no estoy de acuerdo, Arcadia Gamers no se hace responsable de las críticas de uno de sus miembros. Un 33,3% periódico de Arcadia Gamers cree que Miyamoto está acabado. Sí, sí, sí. Pero lo más gracioso es que ya empezamos otra vez con la manía esta de apropiarnos cosas. Momento, chache. Joder, qué gracias, Xavi. ¿Verdad, chache? Pero es que ya ni te excitas. Momento chache, baja. No, porque bueno, como ya hay cuatro momentos chache por programa. Sí, ya verás, ahora empieza a hablar con el. ¿Ves? ¿Qué más? ¿Ves? Vamos a ver. El comienzo de un momento chache. Adelante, chache. Vamos a ver. ¿Ves? No, vamos a ver. Ya os lo he dicho tres veces. Es que me hace mucha gracia. No puedo. Vamos a ver. Es que me hace mucha gracia. Cuatro. Momento chache, adelante. Es que no lo puedo evitar. Ahora, Miyamoto ha dicho que ya hace 20 años que se había inventado de los Mis. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, Miyamoto. Era el Pikmin. Es que es acojonante. Era el Pikmin. Ah, no, es que. ¿Hace 20 años? Sí, sí, dice. Ha dicho que el sistema de los Mis hace 20 años que ya lo llevaba en su cabeza un poco aquello que lo llevas pensando. Venga, va. A tomar por culo, Miyamoto. Dedícate a hacer un juego. Y deja de decir lo que hace 20 años llevas pensando. ¡Ole! ¡Ole! Yo ¿Es que es verdad? Tengo que rendirme ante la evidencia. Tanto decir mío, que parecen los políticos de aquí de España. Tú no. Más y tú más. Pero todos, ¿eh? Haz un juego. Todos están así últimamente. Eso sí, pero claro, las declaraciones de Miyamoto se arreglan diciendo que Wii recibirá un juego de fitness. Estupendo. Es una pelota de madera que se mete en un es una pelota, la agita. ¿Para qué queremos constante ¿No estimulación fitness? Electrónica si tenemos esta pelota? Y ahora el Eitoy Kinetic no será ninguna tontería de la PlayStation 2 para los usuarios de Nintendo. ¡Eh! Es un juego de fitness, podemos hacer ejercicio en la Wii. Que Miyamoto se deje de hablar de lo que hace 20 años se está pensando y que se dedique a conseguir que Nintendo Europa pueda abastecer toda la demanda de Wii, que no puede. Ole, Edu. Ole y ole. Vámonos. Vámonos, vámonos. La directora o el director de marketing de Nintendo Europa. ¿La directora o el director? Sí. Random sexo. Lauren Fisher, que yo creo que es un tío. Sí. Va a ser. El director, Lauren. Postivo. Pues. Joder, Edu, me cago. Lo que tío. Todos sabemos, que cuesta atender la demanda de Wii. Es lógicamente. Además, lógicamente, si ganan 6 a las tiendas y se gastan todas. Me llama la atención porque la campaña de Wii, claro, acaba de salir, va a salir PS3 en nada, si no ha salido ya. Y la campaña de Wii es exagerada, de publicidad. Sí, pero es que ha vuelto ahora. Llevaban cuando ya no estaba Wii en los mercados porque no había, pararon. Sí. Pararon los anuncios. Igual que y ahora vuelven a bombardear. Igual que la campaña bizarra de Brain Training. Bizarra. Se acabó. Dejaron de hacerla. Ahora ha vuelto la campaña publicitaria de Wii hasta en la sopa. Lo he visto hasta en carteles de estos de los buses que van haciendo shiu, shiu, cambiando. Van haciendo shiu, shiu. Sí. En fin, esos. Secuela de Knights. ¿Sí? Sí. Has acabado el agua, Tony. Es mía. Manolo, me llevas un poquito de agua. Porfa. ¿Cómo, que cómo mola tener estos oyentes, que nos hacen estos favores tan grandes? Toma, ponle el tapón. Anda. Manolo, ven, ven, saluda. Hola. Más cerca, hombre, que no se te escucha. Hola. Gracias, Manolo. Mamá, bueno, te quiero. Yo también, Leonor. Ay, Leonor. Leonor, sí. Leonor. Leonor. ¿Eh? Leonisa. Leonisa. Se llama de Manolo, Leo. Se llama Leonisa, algo que le importa Leonor, mucho, es que he dicho, a la audiencia. Yo quería decir Leo, Leo, y me ha venido la infanta Leonor. Leo, molas un montón. Manolo, padre del Manolo, molas más. O igual, moláis los dos. No sé. No, pero bueno, que el caso es que ha salido una. Va a salir una exclusiva para el mes que viene en la ONM de Estados Siempre Unidos. Siempre queda una noticia, el Tony. ¿Sale aparece esta, esta canción de Terranic? ¿Te has fijado tú también? Es la canción de Arcadia. Sí, genial, se ha quedado como canción de Arcadia. Es que ya, ya me raya, pero Funs me está mirando con ojos de ceguero. Tenéis ante vosotros un nombre triste. Oy, oy, que no, que no es un momento Funs, momento Funs. Estoy triste y desalmado. Y mi vida no vale una mierda si ¿será? Esta noticia va a ser cierta. ¿Será? No quiero ver un putruño con Forma de Night. Por Dios, una sí. Saga buena vais a mancillar también. La mancilláis todo. Y sin todo lo que tocáis. Y te lo diré todo, Funs. Sin Yuji Naka. Casi que mejor. Porque Sega está como en Madrid. No, está peor. Ahora mismo está peor. Lo malo. Todo lo que tocáis. Lo estropeáis, cabrones. Maldita Sega. No, pues sí, que la semana que viene, el mes que viene, en teoría, nos tiene que venir Sega en la revista ONM, Official Nintendo Magazine de Estados Unidos, anunciándonos una secuela de Knights. Y es que si juntas la contraportada de esta revista, unos puntitos que anuncia una exclusiva para el mes que viene, te sale ni más ni menos que el protagonista de Knights. Qué miedo, qué miedo. A ver qué sale. ¡Vámonos! A seguir con... hablando de Night. Nights y Night Symphony of the Night. Qué chiste mal, mal buscado. Muy mal buscado. Es que nos falta el Koopa. Falta Koopa. Exactamente. ¿Cómo era aquello del Legolas? Que los elfos están hechos de Lego. No, no, no era así. Que los elfos se desmontaban, algo que así. Los elfos están hechos a piezas. Legolas. Es muy bueno. LOL. Es muy bueno. Lolazo. ¡Que no paren ya! Por cierto, lo que yo... comentado en vuestro foro que me reí un huevo cuando estaba reescuchando el programa fue lo de la vagina y el café. Es que momentazo. Momentazo. Pero vamos a explicarlo, ¿no? No me acuerdo, ya que estamos... espero que ellos se acuerden. Eran unas búsquedas de gente que hacía búsquedas en Google y búsqueda en el Google era, habían llegado al blog de Javi Moya con la siguiente búsqueda en Google, verídica, real, tal cual, me sale café de la vagina. Acto seguido, Saeva dijo... ¿Qué dijo? Dijo, cualquiera pide dos, el café de Colombia. Dijo mi café. Mi café. A lo que yo le contesté, qué raro, en casa nunca he tomado dos tazas. Y ahora ya sabéis por qué Arcadia Gamers va a empezar a tener el contenido de ¡cuidado! De... ¡atacos, insultos! Exactamente, bueno, exactamente. Bueno, en fin. Pero bueno, bienvenido sea mientras nos dé un poquito más de curiosidad a la hora de clicar en el podcast. Symphony of the Night. Symphony of the Night, sí, Edu. Ahora el Symphony of the Night que sale mañana. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya hoy? Y en las últimas semanas. ¿Ya que hoy? Va a salir el Symphony of the Night. ¡De mierda! Oye, voy a jugar un rato al Symphony of the Night. Digo, lo tengo aquí en la DS. No, ¿vale? Es el Portrait of Rage, idiota. Symphony of the Night de X. Atención a la situación. ¿Cuántas veces lo hemos dicho ya hoy? Y digo yo, está un poco desconectado. Y digo, ¿ya hoy? Eso que me da por mirar a Susana y empieza a agitar el brazo como una loca. Madre mía, es que está como ya una cabra esta mujer y es mi novia. Pero es que... Habéis descolocado totalmente. Estamos hablando del Symphony, ¿no? Ya hoy. No me apetece hablar de ya hoy. Solo que en Get Bakers... No, leche no. Leche no, leche no. En Get Bakers cualquier momento es de ya hoy. Son maricas. No son maricas. Joder. No son maricas. Bueno, da igual, Edu, por favor, da la noticia. Dios, pero eso es culpa vuestra. Pues Symphony of the Night que sale mañana para el Xbox Live Arcade. Que no me spoilees el castillo, cabrón. Hostia, es el Richter. Edu, se ha puesto a jugar con ¿ves cómo es el Symphony? ¿Ves cómo es el Symphony? No es el Symphony. Si está Richter. Bueno, que sale mañana en el Xbox Live Arcade Castlevania Symphony of the Night, versión PlayStation. Que tendrá un poco los gráficos mejorados, no sé en qué. Mejor que el de Saturn, no hay ninguno. Bueno, el de Play. Oye, por favor, esto es un debate demasiado y largo. Y aparte también viene traducido al español, cosa que se agradece. Y todo esto por 800 Microsoft Points. Que son 8 euros. 8 euros. 8 euros. Un Symphony of the Night traducido al español. 8 Bravo por Microsoft. Bravo. Bravísimo. Pero vámonos ya a hablar de otra cosa. Tony. Harrister. Sí. Sí. Phantom Hourglass. ¡Ay, qué divertido! Esta noticia también sí, me gusta. Y tiene un momento chache también Nintendo, esta noticia. Pues me parece a mí que tiene momento chache, pero espero que sea muy cortico. Phantom Hourglass, que va a tener online. Nintendo se une, se sube al carro del Xbox Live con el Zelda. ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué pasa, cha? Otra llamada. ¿En serio? ¿Por qué me imitas haciendo esta noticia? ¿A quién eres tú? Nintendo se sube al carro del Xbox Live. No sé, me ha salido así, don Camilo. O sea, polluelo. Tú no te puedes comparar a mí. Me encanta de polluelo. También. Polluelo, es un politoxicómano también está. Gran palabra, gran Arcadia palabra. Gamer. ¡Hala, venga! Y al técnico, el pavo este de Arcadia Gamer. Al técnico no le dice nada. ¡Locura! Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Sí, Frozer. ¿No había saludado antes? Sí, no, pero digo, ahora que... Y tengo que esperar... O sea, al segundo ahora no voy a poder quedarme a oírla. Digo, voy a dejar un comentario así sobre el Castlevania, antes de ir. ¡Adelante! A ver, solamente decir que, por ejemplo, gente que haya jugado a Super Castlevania 4 o Drácula X o cualquiera de estos, o sea, no puede decir que el Portrait of Ruin es igual, porque eso es tener un conocimiento nulo de la saga. A mí no me queda más que aplaudir y rendirme ante la evidencia. Una cosa, has mencionado los de la Super Nintendo y PC 98. Y uno que es una puta mierda. Y uno que es una puta mierda. Sí. Sí, o sea, no has pronunciado los cinco que han salido los últimos 5 años para DS. Comentemos Harmony of Dissonance, comentemos Circle of the Moon, comentemos Area of Sorrow, comentamos Dawn of Sorrow. Circle of the Moon es bastante bueno y el Area of Sorrow también. O sea... Sí, pero dime las diferencias entre ese y el otro. Que es la que realmente... Ya sé que son diferentes que los de Super NES y compañía. Vamos, naturalmente. Claro, no, lo son. Pero siempre os referís a que todos los Castlevania son iguales. No, me refiero a los últimos, por supuesto. A ver, claramente Symphony of the Night fue la gran evolución de la saga. Exacto, quedó claro que era a partir de Symphony of the Night. Luego llegaron los de DS, que fueron... Bueno, los de Game Boy Advance, perdón, que fueron la cúspide. Pero a partir de ahí... Pues ha ido hombre, de lo único que me parece así un truño es el Harmony of Dissonance. No, perdona. Ojo, muy diferente es que sea malo a que sea una copia de sí mismo. Después llegará el debate. Es que después este llegará el debate. De lo más diferente que hay de la saga. ¿Perdón? Este último Castlevania de lo más diferente que hay de la saga. O sea, es... Totalmente de acuerdo. Se repiten los enemigos. Totalmente de acuerdo. ¿En qué es diferente? ¿Qué no? Joder. Como solo sea el lo del mecanismo dual, que tiene. El mecanismo cooperativo. Pero si siempre lo mismo. No es siempre lo los mismo. Los mismos ítems, los mismos objetos, los mismos. Pero es que por esa regla de tres, cualquier Mario. O Zelda. O Metroid. No, o Metroid. La más clara de ejemplo es el Metroid. Al menos tienen gráficos diferentes. Hacemos una cosa. Toda la gente que quiera opinar sobre Castlevania y que se tengan que ir a la cama porque mañana madruga, que nos envíe un mail y lo leemos después. Sí. ¿Sale? A ver, pues ya solo una cosa. Sí, por supuesto. Se saludan entre ellos, llaman uno, llaman otro y se saludan entre ellos. ¡Viva! Sí, no, lo estás viendo y digo, pues. Frozen, esto si es Arcadia Gamer. Si quieres, pues ahora nos mandas un mail, nosotros lo imprimimos para dentro de media hora. Y así lo podemos leer con toda tu opinión completa. Vamos a ver, yo quiero dejar una cosa bien clara, ¿eh? O sea, todas estas llamadas nos encantan. Sí, sí, ojo, por supuesto. Muchísimas gracias por las llamadas, de verdad, ¿eh? Que estamos con el cachote y tal, pero que queremos dejarlo bien claro, que no hay ningún problema con las llamadas. Oye, ¿os están haciendo el programa? Sí, ¿para sí, qué eso. Coño habéis hecho guión? Para nada. Bueno, tampoco nos dura mucho hacer el guión, ¿eh? No. En fin, Froze. Vale. Pues oye, que yo estoy de acuerdo y ya verás el análisis, a ver si te gusta. Ah, ya lo escucharé. ¡Hala! Pues venga, Frozen, muchas gracias. Buenas noches. Otro que se estrena esta noche. Bueno, pues nada, pues ¿qué nos queda? Que estábamos hablando de... Del modo online de Phantom Hourglass. Sí, el juego que va a tener mazmorras pasadas por agua. Mm. El juego que va a tener el motor gráfico del Wind Waker adaptado a DS. Y vista cenital. Qué bien. El juego que va a tener Wi-Fi para hacer una competición absurda entre links por rupias. Qué bien. Como el Forest Wars, pero sin gracia, ¿no? Pues claro, Force Wars, en una tele, con 4 mandos, con 4 birras, con 4 chivecas, pues tenía gracia. Para eso has de tener 4 amigos. 3 amigos. Me llama tanto el Phantom Hourglass. Own it. Como fan de Zelda me llama tanto el Phantom Hourglass como me llama el Mario Galaxy. A mí no. A mí como fan del Mario Galaxy me la suda completamente. Y a mí tampoco. A mí, es que a mí también me la suda, para que veas lo que me la suda. Aquí se la suda a todo el mundo. A mí me gusta el Mario Galaxy. En fin, Poker de Xbox. Ah, amigo íntimo. Anuma ha confirmado que se podrá jugar mediante Wi-Fi a partidas multijugador a Zelda Phantom Hourglass. Qué bien. Y que el juego se encuentra en fase de mejora, digamos en pre-test, test o con lo que sea, en idioma, en argot de esta gente. Pre-test, pre-beta o lo que coño se llame. Esperemos que sea una beta, pero parece que antes el juego está muy avanzado. Antes de beta es una alfa. Pero sí, yo te digo que cuando como las del Halo 3. Cuando presentaron la Wii, tenían una demo de cuatro zonas del Phantom Hourglass y de alfa nada, ¿eh? Ya. Están diseñando las mazmorras y poco más. Uh-huh. Hombre, de momento parece que por los detalles que se están dando, el juego está bastante avanzado. Yo lo único que... Dedos. Está bastante en fase avanzada, pero lo único que hay que inculcar un poco a la gente es que no se lleven a la cabeza que esto va a ser, digamos, la siguiente... La revolución. El siguiente Zelda. Uh-huh. Yo más bien me lo tomaría como un... Como un miniscap. Hombre, pero el miniscap es juegazo, sí, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, en fin. Final Fantasy 3 ya tiene fecha para Europa, va. Que quedan dos noticias. Hemos recortado aquí, ¡hala! ¿Qué se dice? Estamos aquí, en familia. En familia, eso sí que es verdad, estamos en familia. Bueno, Final Fantasy 3. Final Fantasy 3, que sale ya, el 4 de mayo. ¿El 4 de mayo? El día de cumpleaños de mi padre. Y que ha vendido 1,4 millones de unidades en Japón y Estados Unidos. Qué guay. Y que, bueno, esperemos que tenga mucho éxito este juego. La verdad es que buena pinta la tiene. Y Arcadia Gamers estará allí para contarlo. Que tendrá wifi, pantalla táctil. Lo tenemos que probar. ¿Tiene pantalla táctil? Qué bueno, tío. Se utilizará. Vale. Bueno, pues nada. Pues vamos vámonos. Con los nuevos Takamari que hay para desarrollar. Takamari, dama, sí. Uy, qué guay, Francis. ¿Qué es? Pues no me he enterado yo tampoco, Zelda, sí, ¿no? Sí. Pero es un remix chulo, ¿eh? Bien chulo. De estos que sí. De Fast. Sí. Bueno. Pues, Keita Takeshi, que... Ese tipo. Takahashi. Que inventó... Ese tomo. Que ese tipo... Takamari, ese, Takahashi, ese tipo, Borjamari. Ese tipo... Borjamari Damashi. Amigo de Mizuguchi. Borjamari y Pecholo. Ese amigo de Mizuguchi que se fue de Clenchas. ¿De Clenchas? Cocaína. Inventó ni más ni menos que a Katamari Damacy. ¿Qué tuvo que imaginar? ¿En qué estaba pensando ¿Qué vio este hombre? En aquel momento. Pero el caso es que se cansó. Hizo dos juegos, un tercero obligado. Dijo, yo me voy. Y Namco dijo, pues vete. ¿Qué te crees? ¿Que no somos como Sega, amigo? Y pues efectivamente. ¡Oh, qué duro ha sido eso! ¡Hicieron el Katamari nuevo! Pues van a hacer más Katamaris, eso sí. Sí que Keita por medio. ¿Y por qué no? Pues porque bueno, no vamos a probar, si sale bien, pues... ¿Japón? Sí. Vámonos. No, primero la Crónica Negra de Arcadia Gamers. No. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Crónica Negra, Lalo Mercado. Lo siento, Xavi, lo siento. Dios mío, yo me niego a hacer esto. Me duele un poquito. ¡Apuñalada por la espalda! La la la la la la la la la la la la la la. Bueno, Edu. No, la música tampoco. ¿Qué ha pasado en Girona? Oye, estamos con muertos. No es un poco heavy poner esta musiquilla como apuñalado. Sí, pero vamos a empezar. Eras una vez un Dios chico mío. En Girona y su amigo jugando. Qué malo eres, ¿no? No soy malo, ¿vale? Es que yo trabajo y estudio. Sí, sí. Que no tengo tiempo de jugar. Eres un paquetón, porque yo hago lo mismo que tú. Es fácil, yo trabajo y estudio y no tengo tiempo de jugar. ¿Por qué me está veniendo a la cabeza los gordos del que juegan en online? No tiene nada que ver. Sí, es que eres malo. Es que eres lo peor que... Oye, que tío, cuando... tampoco creo que te tengas que tomar en serio el juego, ¿no? Bueno, pues claro que sí. Eres lo peor que hay del mundo. Bueno, yo creo que me voy a ir a tomar algo. Sí, yo voy a ir a la cocina por algo también. Total. ¿Cómo acaba esta historia? Con el amigo chulillo atravesado por un cuchillo y el otro diciendo, ¿ahora quién rabia, hijo de puta? No, pues sí, amigos, esto ha pasado en Girona mientras dos chicos jugaban a la PlayStation 2. No os ha especificado el juego. Y básicamente que el chico herido está evolucionando favorablemente. Así que si este chico es oyente de Arcadia Gamers, lo siento, amigo. Es lo que hay, pero bueno. Yo creo que estaban jugando al pro, ¿eh? Esto es muy duro, ¿eh? No, pero bueno, vamos a explicar una experiencia propia, ¿eh? Sí, porque esto me pasó a mí. Sí. Eras una vez, Edu y Tony, en la época pre-Arcadia Gamers, año 1 antes de Arcadia Gamers. 2005. Más o menos. En pleno vicio Soul Calibur 2, un pick a 5, el que ganara 5 combates, ganaba esa velada. Y bueno, Tony se pone 4-0, ganando de paliza, pero Edu comienza a remontar 4-1, 4-2, cosa 4-3. Que en el caso de Edu es normal. Sí, totalmente. Cuando crees que va a ganar a Edu, pues no, Edu te va a remontar y va a ganar sí, él. Sí. 4-4. Total, que yo pillo, me levanto, me voy a la cocina y traigo un cuchillo jamonero. Esto es verídico. Sí, sí, esto pasó. Y lo pongo encima de la mesa. Y sin mediar palabra, cojo el mando y comienzo a jugar. Y claro, yo miraba a Tony Chan diciendo, ¿y ese cuchillo? Y él me miraba sonriendo y señalaba el cuchillo. Y, yo, y esto ha pasado de verdad, amigos. Pero ganó Edu. Y desde entonces Edu pues ahora respira un poco peor, pero no importa. Sí. Esto es Sardañola y en Sardañola es normal. La semana pasada hubo un tiroteo. Oye, es verdad. Sí, sí, es totalmente cierto. Es verdad, GTA Sardañola. Vámonos a Japón, que es mejor. ¡Japón! Arcadia Gamers, son las 12, hora de abrir otra botella. ¡Cling! Aquí faltaría un sonido de... Sí, pero no lo tenemos, no, por eso falta. ¡Japón! Es obvio. Pero bueno, tenemos imágenes de... Atención, agárrese los machos. ¡Dragon! ¡Hola! ¡Hola! ¿Kaito? ¡Ya ni me conocéis! Pero Kaito, pero si estaba despedido. ¡No! Sí. Pero yo es igual, estoy muerto. Estoy en mi planeta de la galaxia del norte. Y además esta música le viene que ni pintado, Kaito. Sí. Muy buenas noches. Quiero ¿cuánto tiempo, amigo? Para toda aquella gente que ahora viene de Game Over. ¡Sí! Porque soy Kaito. No Kaito. ¡Kaito! Pescaíto. Muy bien, ¿quién es este chico? Una a ver, por aquí. Es un amigo de... ¡Cállate! Que le toco la cabeza así, fun. Ya sé. Oye, quién es. Y es amigo de Nacho Fernández. Tiene una voz un poco... Ahí donde lo ves. Tienes una voz un poco homosexual, ¿no? Es que el doblador de Kaito en la versión de Dragon Ball Z tenía una voz un poco así, ¿no? ¿Verdad que sí, Isako? Yo lo vi en catalán. Ah, pues si lo viste en castellano, viste que tenía esta voz así de rara. Habiendo Krilin... En fin, la voz de Krilin. Otro día la imita. Chache, ¿estás por ahí? Chache. Sí, sí. Imita a Krilin. ¡Goku! No me hagas esto, Goku. No puedo llegar a tu energía. Por el culo, no, Goku. Sí, sí. Si quieres, la semana que viene dedicamos un especial al doblaje de Krilin en castellano. Quiero. Vale. Pero hoy noticia de Dragon Ball Online. Sí, porque es como bien nos dice nuestro amigo. ¿Salgo yo? Siempre te pregunto lo mismo. Sí, Kaito, no lo sabemos si sale usted, o sea, no es ni beta. Salgo yo con mi falda esa rara. Y ese barrigón. Con esa falda de Kaito, de, ¿me de quiere botella? Escuchar, por favor, un momento, escúcheme un momentito. Kaito, no sabemos si va a salir o no. ¿Sale Bubbles? No lo sabemos, Kaito. Escúchenme, por favor. ¿Cómo se llamaba a mí? Gregorio. No, Gregorio tampoco sale. Escúcheme, Kaito, por favor. Ve con mi coche. Ay, ma, que le pego un puñetazo. Que ¿cómo le vas a pegar un puñetazo? Kaito, por favor. Kaito, cállate un poquito. No lo sabemos, no lo sabemos. Este juego sale en la versión beta para probar online en Corea en verano. Ajá. Y se prevé que salga el juego en el 2008. Así que no tenemos ni idea si va a salir o no. Ni idea. Vale. Ya, pues ya pues está. Ya intentaré colarme en las oficinas de... No, pues cuélese, ¿qué no quiere sé, que le diga? De Bandai, me colaré, pim pam, allí voy, ala. Váyase, gracias. Con mi coche roto desde sí. que vino Goku. Goku. Goku. Hola, Goku. Son Gohanda. ¿Cómo estás? No diga... Bueno. Piccolo. Oye, vámonos ya, por favor, con el ranking. Venga, me va. Ir ya a dormir. Vamos a hablar de cifras que hacía tiempo que no las decíamos, oiga. Rapidito, ¿eh? Rollo el de Aquí no hay quien viva, el niño. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Que estoy gordo. Edu, juegos de software. Software, de la semana del 5 al 11 de marzo. Pues primero Yoshi's Island, DS. Monster Hunter en segunda posición. Freedom. Tercera, Professor Layton and Strange City, de Nintendo DS. Uh-huh. Cuarto, Ken Cavaccio 2, Full Trotter. Ken Cavaccio. El nombre. Quinto, Super Robot Wars W. ¡Yuhu! Bravo. Buena. Sexto, Wii Sports. Séptimo, Gundam Muso. Bien. Octavo, Dragon Quest Monster. Nueve, Wii Play. Y décimo, More DS Brain Training. Va, 5 juegos de DS, 2 de Wii, 1 de PS3 y 1 de PS2. Pim pam. La tabla domina Nintendo, como viene siendo habitual. Igual que la tabla de ventas de hardware, que es bastante triste. Bueno, oye, PSP ha pegado un estirón, ¿eh? Sí. Todo hay que decirlo. Pero es que en ningún momento PSP ha vendido mal. PSP no. Ha ido vendiendo, PSP ha tenido sus cifras. Lo que pasa es que DS ha vendido una barbaridad. Eso sí. Eso es otra cosa. Eso sí. DS Elite 108.000, PSP 56.000, Wii 44.000, PS3 32.000, se acerca peligrosamente a Wii. PS2 14.000, bueno, peligrosamente o no tan peligrosamente. Xbox 360, la mágica cifra de 3.333, ya es mala folla. Game Boy Micro, bueno, es que es tontería decir estos números, pero bueno, Game Boy tú Micro dilo, 812, chache. SP 679 y GameCube 240, y como siempre decimos en esta lista, falta la Dreamcast, la Xbox y la Engage. Hola, Engage, ¿cómo estás? Bueno, estoy fenomenal. Vamos a ver qué porque ¿qué ha dicho? Es la duquesa de Alba. Sí, sí. No. Tenemos a la duquesa de Alba en Arcadia Gamers. ¿Cómo está, duquesa? Me llamo Engage. Dame en serio, soy una consola portátil. Vamos al rincón del jugador. Ni puto caso. Nos quedamos con Engage de mientras. Puto caso. Vamos a cambiar la batería. Jugamos a Tony Hawk's. La mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. arcadiafighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Un rincón del jugador muy sí. Cortico, porque vamos a decir básicamente que la semana que viene tendremos ya los datos casi, cuasi definitivos del Pride 2007, a falta de encontrar un nombre mejor. O sea que la noticia es la noticia que daremos la semana que viene. Sí. Damos sí. La noticia de lo que sea noticia la semana que viene. Sports. Estupendo. Bueno, pero oye, es una noticia importante. Sí, importantísima. La semana que viene todo el mundo... Por favor. Que no es irónico. Uy, me la semana que viene todo el mundo pendiente de cuál será la fecha del bueno, Pride. Pero, ¿qué de es Pride? Si el Pride se seguirá llamando Pride. ¿De dónde sí. será el Pride? ¿De cuándo será el Pride? ¿Y cuáles son los premios ¿Y del cuáles Pride? Son los premios Edu, ¿qué es el Pride? ¿Y cuáles pues son los es el torneo más prestigioso de sí. España, de juegos de lucha, en el cual se eligen los 6 juegos más punteros del momento y se hace un torneo de cada uno de ellos. En un fin de semana, 6 torneos simultáneos. Y recordar que este fin de semana, el 24 de marzo, sábado, en hardcoregamer.net, campeonato de Capcom vs SNK 2 de la mano de los amigos de Jigoku. Si queréis información, arcadefighters.com. Funs, perdón. ¿Cuáles son los 6 juegos más punteros de este año? Uy, no lo sabemos aún, es un poco sorpresa. Pero yo a bote pronto diría Okuto no Ken, Guilty Gear Accent Core, Tekken 5... Está un poco cogido por pinzas. Soul Calibur 3 un poco cogido por pinzas. Capcom vs SNK un poco cogido ese por pinzas. Muy cogido. Third Strike. Ese sí. King of Fighter 11. Y King of Fighter 98. Rebound, este de nuevo. Aquí, no, de aquí dos se irán. De aquí dos se van a ir. Pero todo apunta a que van a ser entre esos 8. Pero vámonos al tema, Edu, que hoy también va con un poco de tema de lucha y demás. Y un temazo, además. Sí. Después hablamos de él. Adelante. Musiquita. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Pues bueno, ya estamos aquí. Edu, ¿qué tema era? ¿Y quién lo componía? Ni más ni menos. Era una canción de Guilty Gear, la canción se llama The Mrs. Link, como el primer juego. Hola, la componía de Tsukishi Watari. Y por lástima, esta canción no llegó a salir en el juego. Solo salió en el primer Host. Host. Original Soundtrack. Ya, pero bueno, esto hay que decirlo. ¡Bueno! El caso. Que vaya temazo de Guilty Gear, señores, vaya temazo. Entonces creo que nos vamos a ir ya por fin al análisis, ¿no? Sí. Este Castlevania. Ya iba siendo hora. Castlevania Portrait of Ruins, alias La Guerra, Arcadia Gamers versus Game Over. Adelante. Análisis. Pues bueno, ya estamos aquí con este esperadísimo título por el 100% de Arcadia Gamers, Castlevania Portrait of Ruins de Nintendo DS. ¿Qué pasa, don Camilo? Calla. Estoy indignadísimo. ¿Por qué? Pero ¿qué programa es este? Siempre. Arcadia Gamers. Sí. Gracias. Es que no saben ni contestar esta gente. Yo quiero saber lo que es esto. Y como siempre dice lo mismo. Siempre. Apuñalamientos, sangre, costillas rotas, pulmones perforados, Gerona, menores de edad. Girona. Gerona. Chico. Vale. Polluelo. A mí... No me contradigas. Vale, vale. ¿Vale? Uh-huh. Menores de edad, que es lo más grave. ¿Y qué? Sigue sacudándome aire, gracias. No es aire, es alabando. Ah, bueno. Gracias. Me alaban y todo. Claro. Es que usted aquí, se lo tiene muy creído. A ver, politoxicómano, cállate. Dado por esa palabra. Lo que no puede ser es que un programa de videojuegos serio. Sí. Buena radio. ¿No? Riguroso. Sí. Y informativo, bueno, se dedique... Discutible. Cállate un poquito. A mí no me rechistes, polluelo. ¿Eh? Patufet. Vamos. Hola. Vamos a ver. ¿Qué noticia es esta? Me pongo nervioso yo y todo. He perdido el papel. No sé dónde está. ¿Eh? El tema de... Me pongo nervioso, oye. El tema del apuñalamiento. ¿Eh? O sea, no me lo puedo creer. A ver, ¿por qué hacéis esto? Bueno, no sé. ¿Qué pasa? ¿Que hace 6 meses hablasteis de una niña violada? por un padre y un hijo. El hijo se llamaba Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Cómo era aquello? No lo sé, don Camilo, no sé ni de lo que Juan y el hijo ya te lo he dicho. Eso. Es que no sé ni de lo quiero que una disculpa. ¿A quién? ¿A los de Girona? Por dar esta noticia, si nos hemos, si os habéis pasado, ¿no? Claro, claro. Me siento un poco parte de esto. Haciéndose porque me como la feta ahora. Bueno, yo, sí. Amigos de Girona o Gerona, don Camilo, sí, yo quiero pedir disculpas porque lo hemos pasado. Sí, pero es parte del humor, ¿no? De Arcadia Gamers, el humor negro. Imagínate que el crío este, el polluelo, el chiquitín, está en su habitación del hospital, el pobre, porque mañana no puede ir al colegio. Qué pena le da al niño. Escuchando Arcadia Gamers. Escuchando Arcadia Gamers, gracias a Radio Behind, que hoy también nos sintoniza. Hostia, por verdad, primera Radio vez. Behind, y no lo habéis dicho, sois un puto desastre. ¿Eh? Y Darkey, saludos. ¡Ey, Darkey! Darky, hola, buenas. Darky. Son estos postres de chocolate y nata, ¿no? No, él se llama Darky. Y que no te enteras de nada. Inútil. Disculpas oficiales por parte de Arcadia Gamers mientras son las 12 y 20 y seguís sin cortarme para empezar el análisis. Yo le respeto, don Camilo, y con ese me voy para atrás. Sí, váyase, por favor. Porque esto es vergonzoso. Me quedo aquí y a ver quién gana la guerra Castlevania Game Over contra Arcadia Gamers. Bueno. ¡Hala! Bueno. ¡Hala! Gracias. Sí. ¡Uy, por Dios! Es que es una música que está el Baniek. Nienk. Así que yo pediría a los amigos de Game Over Ganondorf que nos dejen hacer el análisis primero y después empezamos la guerra. Tranquilo. Que yo quiero guerra. No, vamos a empezar con este pedazo de Castlevania, Portrait of Ruins, que elevo a lo más alto porque gracias al cielo de Konami por traernos este minúsculo cartucho, este cartucho, y ponerlos en nuestras DS con esa jugabilidad tan tremenda y esa nueva aventura en el castillo de Drácula, o en este caso no de Drácula sino de Browner, pero después veremos qué pasa. ¿A que no es obvio? ¿A que no? ¿A que no es obvio? No, pues bueno, esta vez vamos a encarnar a Jonathan Morris, Edu, hijo de John Morris, protagonista de Castlevania Bloodlines de Mega Drive. Ese juegazo de Mega Drive, con ese Eric Legarde, o como se llame, que era español. Sí, español de Segovia. Español. Segoviano. Gabacho, con apellido Gabacho. Francés, sí, bueno, para los amigos. Ya sabes cómo son los japoneses. Sí. Españoles. Bueno, pues en este juego básicamente vamos a encarnar a Jonathan Morris, hijo de John Morris, y a Charlotte Aulin, una maga de 16 años. La verdad es que esta chica está guapa, es mona y además es muy poderosa. Y para mí, de momento, por lo que llevo avanzado de juego, que es bastante, es la más poderosa de los dos. Porque el Jonathan Morris nos ha salido un poco como rana, ¿no? Te diré una cosa. Adelante. Jonathan Morris es como John Morris en el Castlevania Bloodlines. Es decir, inservible. Pues básicamente, si lo piensas, sí. Es igual. Es verdad, en el Bloodlines solo podías llevar a Eric Lagarde. Es como en el Drácula X de PC Engine, también, que el juego con María estaba tirado, ¿no? Y con Richter era imposible. Sí, pues sí, es lo mismo. Sí, sí. No, pero es verdad que en el caso de Mega Drive, sobre todo. Porque John, o sea, solo manejaba el látigo a una dirección. Cosa que es unos puntos que no me gusta de este juego. No nos gusta ni de este, ni nos gusta del Harmony of Dissonance, ni nos gusta del Circle of the Moon, que la verdad es que para llevar látigo, ostras, no nos costaba nada hacer esta las ocho direcciones. Por supuesto. No, pero bueno, Edu, en el Bloodlines solo hacía eso, pegar látigos hacia una dirección determinada. Y tiraba armas, si no me equivoco, sí. ¿No? Como en todos los Castlevania. Pero a cambio, con Eric, podías hacer virguerías. Como ir cambiando de lado la lanza. Con la lanza de Alucard. Saltar encima de la lanza. La lanza de Alucard, recuerdo. Bueno, pero lo dicho, Jonathan Morris nos ha salido un poco rana. ¿Qué es lo que pasa? Que no tendremos por qué jugar con Jonathan solo. Podremos jugar también con Charlotte Aulin. Y es que esta es una de las mayores novedades, por no decir la novedad, de este juego. Que podemos jugar simultáneamente con los dos personajes. Algo que ya vimos en Castlevania 3. Pero no jugando simultáneamente, sino cambiando de personaje entre dos posibles y cuatro disponibles, si no me equivoco. Cuatro, sí. Cuatro disponibles. Entonces, esta antigua fórmula, también rescatada en el modo Julius del Dawn of Sorrow, nos la encontramos rescatada para este Portrait of Ruins, donde podremos llevar, entre Jonathan Morris y Charlotte Aulin, a los dos personajes en toda la aventura en el castillo de Castlevania. Y básicamente, nos vamos a centrar en que este juego se basa en plena... Si consigues abrir el librito. Ya está abierto, gracias Chache por decir mi chuleta. Ah. que nos basamos en el año 1945, que es ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Y el castillo Castlevania ha vuelto a renacer de sus cenizas por 19ª vez. Sí. Y esta vez de una manera un poco patillera. Edu. Poco patillera. Es que claro, ya llega... la manera de resucitar el castillo son más patilleras. Sí, porque no hay más años donde pueda resucitar el castillo de Drácula. Sí, a partir de este juego, es que en teoría ya no debería haber años. Sí, pero yo sigo insistiendo que la mayor patillada fue Dawn of Sorrow. La historia de Dawn of Sorrow era una patillada como una casa. Pero era una buena excusa para volvernos a poner en la piel de Somacroft y llevarnos a una de las mejores aventuras que hemos vivido en un Castlevania. Entonces, este Castlevania Portrait of Ruins, vamos a empezar a hablar de su jugabilidad. Jugabilidad, Edu, que no tiene nada que ver con la de Dawn of Sorrow. No. Hemos dejado atrás el ámbito de almas y ataques nuevos según los enemigos que estamos matiendo para basarnos de nuevo en el clásico sistema de látigo y armas secundarias. Esta vez recogiendo todo tipo de orbes por el escenario, por los escenarios de este castillo, y dándonos segundas armas, segundos hechizos, todo tipo de potenciadores y demás cosas que encontraremos que nos faciliten este periplo por el Castlevania. La verdad es que es una buena opción, ya que la opción de las almas, después de verla dos veces seguidas en un Castlevania, ya estaba un poco mascada. Aquí quizá han vuelto un poco a lo clásico, ¿no? Un poco a lo clásico, más... pero de una manera más especial por el tema de llevar dos personajes a la vez y la jugabilidad que puede dar estos dos personajes a la vez. Y es que a pesar de lo que pueda parecer, no molesta el segundo personaje. Quiero decir, si te molesta, lo quitas. Y no pasa nada. No es como en otros juegos, que llevas un personaje que te está apoyando, pero que más para apoyarte te está tocando los miembros. Sí. Los genitales. Los genitales. Los genitales, la vista cenital. No, pues... en el caso de que un enemigo llegue a contactar, a dañar a nuestro personaje que no estamos controlando, lo único, entre comillas, malo que le va a pasar es que nos va a quitar una PM. Barra de magia. Pero no vida. Con lo cual, la verdad es que ha sido una muy buena idea. Si nos agota todo el PM, nuestro personaje secundario se quedará unos momentos parado hasta que vuelva a recuperar parte de este PM para que vuelva a levantarse y seguir con nosotros esta lucha contra... Drácula. Drácula, entre comillas. Drácula. Bien. Volviendo, algo que deberíamos haber dicho al principio de este análisis es que este Castlevania no es los clásicos Castlevania de acción plataformera, sino que estamos hablando de casi un RPG, ya que un juego de plataformas donde no hay plataformas donde caer y morir no es un plataformas, básicamente. Entonces nos encontramos con quizás una de las mejores aventuras de Castlevania. La verdad es que un juego muy trabajado en cuanto a jugabilidad y que se renueva a sí mismo la nueva fórmula. Los enemigos, nos encontraremos todo tipo de enemigos por el castillo, esto lo comentaremos en gráficos, muchos rescatados sobre todo de Dawn of Sorrow de una manera bastante exagerada y muy poco disimulada, pero que en cambio, a quien le sirva de consuelo, a mí la verdad es que no, se han cambiado las vidas. Por decirte algo, un enemigo que nos podíamos encontrar al principio de Dawn of Sorrow, ahora nos lo encontraremos al final y será muy fuerte. Un enemigo que antes era muy fuerte en Dawn of Sorrow, nos lo encontraremos al principio del castillo y será flojo. Nos sirve como para no ver, no estar acostumbrados a lo que vimos en Dawn of Sorrow, pero la verdad es que aunque la mona da vistas de seda, mona se queda. Y la jugabilidad, pues eso, tendremos que ir afrontando contra todo tipo de enemigos que vayamos encontrando por el escenario y, por supuesto, tendremos que hacer frente también a Final Boss. Enemigos sí. Finales que encontremos en distintos puntos de las mazmorras. Otro elemento muy importante de este juego, los cuadros. Cuadros que están situados dentro del castillo y podremos entrar para hacer una pantalla dentro de este cuadro y eliminar al enemigo que esté dentro de este cuadro, debilitando así la fuerza de Castlevania. De tal manera que tendremos que entrar en cada uno de los cuadros para así acabar con la fuerza enemiga. La verdad es que esto, en vez de dotar de algo pesado al juego y demás, lo que hace es dotarle de una originalidad. Y duración. Duración y variedad de escenario que no veíamos en otros juegos de Castlevania. lo cual nos llevará a parajes como Londres, parajes como un extraño circo, por llamarlo de alguna manera. Egipto. O Egipto, por ejemplo. Estamos comentando aquí en... Super Mario 64, sí. Los cuadros. Super Mario 64, muy cierto. Si lo habías pensado ahora, tu análisis carece de todo interés. No había caído que era como Super Mario 64. Pero bueno, Castlevania es nuevo. Castlevania es nuevo. No, no, pero sí que es verdad. No, no, es verdad, no había caído. Mil disculpas. Mil disculpas, pero no era nada nuevo. Tampoco para tanto. Es que me sabe mal, joder, es que no he caído. Y mira que el Mario 64 me encanta. No, pero... ¡Me encanta! No, vete. El caso. Que sí, que Castlevania tendremos que entrar dentro de los cuadros para que no... Para, entre otras cosas, no sufrir esa cansinez de estar siempre dentro del castillo. Y estar viendo siempre casi el mismo escenario y que nos aburra y nos estemos aburriendo de ver siempre los mismos parajes. De tal manera que se encuentra en un juego bastante variadito en cuanto a escenarios y demás. El tema de los porcientos. Porcentajes, unos porcentajes muy raros. A mí me escandalizaba cada vez que veía que llevaba hora y media de juego y veía un 200% de castillo. Digo, ¿estamos locos, señores? No, esto tiene una explicación un poco absurda, pero tiene una explicación. Y es que los porcentajes se van sumando según las salas y cuadros que estamos visitando. Es decir, el castillo principal presenta un porcentaje que se suma a cada porcentaje de cada castillo visitado. Si cada cuadro visitado, si en un cuadro hemos visitado un 60% del cuadro, 60 más el porcentaje que llevemos del castillo, más el porcentaje que llevemos del segundo cuadro, más el porcentaje del tercer cuadro, y así hasta sumar un 1000%. La verdad es que una cantidad bastante exagerada y que yo creo que se podría haber medido más la manera de decir las cosas. Es decir, no le pongas un 1000% y ponle un 100% y mídelo bien. Yo creo que habría sido la opción más correcta, desde mi modesto punto de vista. Recuerda Symphony of the Night, que no tenía un 100. Tenía, o sea, un 200... 220, 219... Sí, y que haciendo distintos bugs podías llegar al 314. El máximo creo que era 314, pero sí, claro, eso ya son trucos de la niebla y... Sí, sí, sí. El caso es que nunca no tienes que mirar un Castlevania nunca, por tanto, por ciento, porque deja de tener sentido en el mismo momento que lo implementas. No, por supuesto. Pero la verdad es que ese 1000% pues impacta, ¿no? Porque el 1000% es 1000 sobre 100. Joder, madre mía, ¿no? ¿Qué de escenario? Pues no, amigos, tampoco y tanto. Y eso es uno de los problemas. El juego es muy corto. Muy, muy corto. La historia no está mal... Pero, lo dicho, el juego es muy corto. La historia hace la tónica de los últimos Castlevania. Bueno, el Dawn of Sorrow. Sí, al menos tiene varios extras. Véase el modo dos players o modo cooperativo, que es una ñordez. Es un putruño. Un putruño, como dirían aquí los amigos de Game Over. Dilo, Funs, por favor. Un putruño, un ñordo, un mondongo, una... ¡Mondongo! Una patata frita. Yo soy más fino, digo, es un montón de mierda. Un montón de mierda. Me gusta. Mañana pondré una encuesta entre putruño, mondongo y... A mí mondongo me ha gustado. Tordo y, mondongo. El tordo de la semana. Y montón de mierda. Extras, Tony. Extras, pues nos encontramos que cuando consigamos el final tendremos tres extras. El modo Clear, que vendría a ser el modo que ya vimos en todos los Castlevanias anteriores, es decir, empezar con nuestro mismo nivel, nuestras mismas armas, pero en nivel difícil, que la verdad es que en Dawn of Sorrow no se notaba demasiado. Se notaba, pero no. Es que en el Dawn of Sorrow, al tener todas las armas... ¿Ya? Sí, pero si lo piensas también es lógico. O sea, ya lo habías conseguido en Area of Sorrow, ¿por qué te las tenían que arrebatar en Dawn of Sorrow? ¡Para empezar el juego! Claro. No mola eso. El caso es que sí, la dificultad no se nota demasiado, pero bueno, a quien le haga ilusión repetirse el juego a una velocidad, hay una velocidad, a una dificultad más o menos difícil, pues mira, ya tiene su opción en este nuevo modo. Luego también tenemos el modo de hermanas, que podremos llevar a dos de las enemigas de este juego, que según nos dicen Isako y Funs, es una basura. No, yo no he dicho nada. O sea, ya he visto lo que estabas haciendo, Isako. El que lo analizó y lo jugó es el Funs. Al margen de la posible crítica o opinión que podamos tener, el posible que no nos pongamos de acuerdo, luego te pongo si quieres el de las hermanas, y verás que es un ñordo. Es el típico juego que utiliza la pantalla táctil sin... ningún tipo de sonido. Exactamente. Vale. Exactamente. De ese. Entonces, luego tenemos el modo Ripster, que es un modo, Edu, que nos impactó cuando vimos el tráiler y vimos ni más ni menos que a Richter Belmont. Veías todas las escenas y dices, oh, cómo mola. Y durante un segundo o dos salía Richter corriendo y dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué me han metido aquí? No, pues veíamos el Cristelbermón y flipábamos. Podría contar un spoiler. ¡Oh, no! ¡Fun se lo ha quemado! ¡Nosotros no! Es simplemente que no le toquéis los huevos. Ya, ya, ya. No, pues bueno, pues Cristelbermón, que la verdad es que choca. Eso sí, las cosas como son. El sprite de Cristelbermón. Ya es hora de irlo cambiando. Podrían haberlo eso retocado. Sí que, eso sí que ya lo podrían haber cambiado. Podrían haberlo retocado algo. Después hablamos de los gráficos. Podrían haber cogido el de Symphony of the Night. Por ejemplo. ¡Qué bien bonito que era! Efectivamente. Sí. Vale, está el de PCNG. Bueno, no está ni de PCNG, está el de Super NES. El Bloody. Sí, el Vampire Kiss. Porque Vampire recordemos Kiss. Que era la versión Saturn que le cambiaron el sprite y le dejaron un sprite guapo. Un sprite como el de los trajes de Hayami Kojima. O sea, de los diseños de Hayami Kojima. La verdad es que un puntazo. Pero nos encontramos ya con el modo cooperativo que íbamos a hablar de él. Un modo cooperativo, Edu, que la verdad es que nosotros adelantamos muchas cosas de él sin saber apenas nada. Mucha cosa. Y es que veíamos obvio, llevas dos personajes, modo cooperativo donde tú llevas un personaje, yo llevo a otro, nos pasamos el juego entero. Pues no, no, no, no, no, solo podremos jugar contra los enemigos finales. Con lo cual, la verdad es que el juego se nos queda bastante corto. Y como adelantamos en nuestra visita a Nintendo and Friends, sí, el juego tiene modo online. Pero haciendo lo mismo. Con lo cual, haciendo esto online, no tiene demasiada gracia. No gana muchos puntos. Tordo, mondongo, putruño. Mondongo. Mondongo online. O sea, a ver, una cosa está clara. Mejor ponerlo online que no dejarlo sin online. Pero sí que es verdad que, francamente, este juego, sin ningún tipo de micro ni nada, no tiene carece de poco sentido, francamente. Entonces, nos quedamos con el modo cooperativo, donde podremos llevar a cualquier tipo de personaje de los que hemos citado. Y lo recomendable total es jugarlo mientras... Oh, sí. Bubble. Qué temazo. El caso es que es recomendable jugarlo en LAN, porque en online es que no podemos ver ni lo que está haciendo el otro, no podemos hablar con él, no podemos contactar, y la verdad es que es un poco feo. Y tenemos... Luego, sí, hacemos, Fons, perdona. Luego hacemos una partidilla, ¿eh? Ay, sí, tengo unas ganas ya de jugar. Tienes que darme por culito, ¿eh? Sí, me agrada, que yo. No, luego tenemos también en el modo online el modo mercata. Es decir, yo pillo mis accesorios y te los vendo a precio de oro. Hazte con todos. Hazte con todos. Yeah, vaya mierda de modo de venta de juego. Por favor, o sea, es que esto no lo veía tan... Lo veía menos ridículo en el Age of Sorrow o Dawn of Sorrow, el tema de pasarte las almas, del rollo tengi falti. ¿Dónde cambio este diablo rojo por este diablo amarillo de fuego? No. Y te lo cambio, sí, pero no. El caso es que aquí es más absurdo. Pero es lo que hay. A quien no le guste, pues que no se lo compre. Entonces, más cositas que nos vamos a encontrar en este Castlevania en cuanto a gráficos. Así que, Xavi, por favor. ¿Cómo hemos hablado de jugabilidad, eh? Que de jugabilidad que tiene este juego, eh. Gráficamente hablando, este juego está muy bien. Tiene unos perfectos, unos geniales efectos de brillo y demás. Pero nos encontramos con un serio problema. La reutilización de sprites. La verdad es que llega un momento que llega a ser hasta escandaloso de ver un pasillo que te recuerda enormemente a The Dawn of Sorrow, pero que están los mismos malos de Dawn of Sorrow. Es decir, pero por favor, ¿qué cojones es esto? O los malos que están desde el Symphony of the Night, los tres de la escopeta. Por ejemplo, no, pero esos no salían en Dawn of Sorrow, ni Area of Sorrow, ni similares. Pues esos hace tiempo que no los veíamos y la verdad es que se agradece. Nadie se espera a la Inquisición de la escopeta. Oh, sí. Luego otro que me ha gustado mucho es el de la francotirador. El de francotirador. Un puntazo. La verdad es que ese es un puntazo. Ese es buen enemigo. Un buen enemigo, sí. No, pero sí que es verdad que es un problema. Y como bien hemos dicho antes, algunos de estos enemigos reutilizados tendrán diferentes poderes, no en todos los casos, por supuesto, y tendrán diferente nivel de vida y demás. Algo que no compensa. Pero, ¿qué es lo que hay? Es lo que hay. Y no gusta, pero como el juego está muy bien, pues se le puede perdonar estos pequeños errores y el poco tiempo que ha tardado en salir este juego respecto a la versión anterior, Dawn of Sorrow. Se lo podrían haber trabajado un poquito más, pero los que tengamos ganas de ver un nuevo Castlevania hecho de cero, podremos esperar a septiembre a este Chronicles XX de PSP, que la verdad es que unas ganas enormes de vivir las aventuras de Richter en un perfecto pseudo 3D, 2,5D, y las aventuras también en la versión original de PC Engine. Recordamos, Castlevania Round of Blood, que no me salió el nombre ahora. Entonces, hecho de cero no está. No, tenemos el Round of Blood por una parte original y luego tenemos el remake de Round of Blood hecho de cero. Pero hecho de cero no está. ¿Qué pinta más bonita tiene? ¿Qué pinta más bonita? Pinta y además Rickster con el traje de Dynamic Kojima. Insisto y me encanta. Calla. Entonces. Te está mandando a callar. La Final Fantasy era que la he visto y me encanta. ¿Sabes? Preferí callarla. Bueno, entonces, gráficamente, lo dicho, lo que más me ha impactado a mí son los efectos de luz no y demás. El loro. Calladse ya, estamos acabando esto. Lo que más me ha impactado de este juego gráficamente son los efectos de luces y demás. Y es que, por ejemplo, ver el látigo de fuego de Jonathan, me encanta como es el látigo de fuego, esos efectos de fuego, esos efectos de luces al explotar las cosas, esas explosiones. Me encanta. Perro, por favor, déjame acabar el análisis, joder. Es que es la única manera de intervenir en el programa. Bueno, perro, es que soy me encanta, porque hoy todo es me encanta. Programa jabonoso. Jabonoso. Perro, por favor. Tengo ganas de acabar esto. Vale, acaba. Vale. Venga. Bien. Entonces, gráficamente. Las explosiones y demás, todo lo que vimos en Dawn of Sorrow multiplicado por dos. Es decir, unos gráficos excelentes, un 2D genial y unas animaciones que suelen rondar el bien alto. No es de notable, no es de excelente, pero sí que está muy bien, excepto la de Richter, que da pena. Todo lo demás, la verdad es que se mueve bastante bien, se mueve muy fluido. Todo lo demás. Y todo. No veremos ningún tipo de ralentización cuando haya mucha aglomeración de personajes y demás, llegando a ver verdaderas barbaridades con los humes. ¿Humes se llamaban los enanitos? Sí. No, las humes son las plantas. ¿Humes eran las plantas? Sí. No, los enanitos, los enanitos estos verdes y azules que llevan ahí desde el Castlevania, Super Castlevania 4. Más antes. Más antes antiguo. Incluso, sí. Pues estos, yo he llegado a ver verdaderos cúmulos de enanitos de estos que no se ralentiza nada. Y la verdad es que es un gustazo ver estas cosas. Pero gráficamente no tenemos mucho más que hablar, así que nos vamos a música, Edo. Pues volvemos a las composiciones de Michiru Yamanae. Y que ha vuelto de una manera gigante. Qué temazo. Qué temazo la intro. Qué temazo la intro. Qué temazo la primera pantalla. Las tres primeras pantallas y trozos de cuadro. Decir que han cogido temas de juegos anteriores y los han vuelto a reutilizar. Más bien a recomponer. Y nos podemos encontrar con temas de, por ejemplo, a Cross of Heart, que es la primera pantalla del Castlevania de arcade. Rescatado ahí. Se vuelve a volver a escuchar. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country del agua. Perdón, seguir. Tenemos también canciones del Castlevania de Bloodlines. Lógicamente, es como una segunda parte del de Mega Drive, que son Reincarnated Souls. Y Iron Blur Syntation. Eso también el Vampire Killer. También está Vampire Killer. Y quiero recordar que también estaba Bloody Tears. Uno de estos, el Beginning. Bloody Tears es una canción que en este programa ha llegado a sonar hasta 6 versiones distintas en un mismo espacio. Te supero, durante 2 años o 3 de Game Over no sonaba otro tema. No sonaba otro tema. Porque no era Game Over, era Michael Punto. No, y Game Over. En Game Over solo teníamos un CD en los tiempos. Claro, pensaba que Game Over tenía muchos años. Y en aquellos tiempos no había MP3, no había CD, y solo teníamos un disco, que era el disco. La banda sonora de Castlevania. No, era el Bloody Tears. Era el CD ese de versiones especiales. Vale. Cuando empezamos Game Over teníamos dos. Bueno, acuerdo que teníamos los dos de Castlevania. Eran dos. Dos de 10 pistas cada uno. Y siempre poníamos: vamos a poner un tema musical por quinta vez el Vampire Killer. ¡Otra vez! ¡Joder, qué pesado! Y aquí acaba esta mirada al pasado. A Game Over. Este nodo. Que este nunca nodo, te, tuvimos este, que radio, decir. Este nodo radiofónico de los tiempos. Cuando los grises entraban todavía aquí en Sardaña la radio. Sí. Bueno, Tony, ¿sigues jugando? Yo quiero decir que aquí el amigo Funs me ha dejado su DS. Que va a cambiar la nota. La partida, sí, va a bajar medio punto más. Y acabo de probar, va a parecer muy poco profesional esto, ¿vale? Pero es de sabio rectificar. Y he de decir que lo de las hermanas da vergüenza. Es el modo debug. Funciona con la táctil, vamos a ver. O sea, funciona es el con debug la del juego, ya está. Este modo de las hermanas, como hemos hablado antes, recordamos que podemos pasarnos el juego con las hermanas. A ver, ¿cómo decirlo finamente? Da asco. Hombre, es un extra. Es un extra, pero es que no es un extra. Es como jugar con el Castlevania Symphony of the Night con la armadura. No, pero este extra es en plan de, bueno, vamos a probar. Era un extra y no podías pasártelo. Claro, es obvio. Esto te lo puedes pasar, esto parece que está hecho a posta. Bueno, estábamos por la música, ¿no? Pues claro que está hecho a posta. Bueno, sí, es verdad, estábamos por la música. Vamos a acabar la música. Sí, pero el medio punto no se lo quita nadie. Vale, vale. Sí, estamos con la música, Edu. Algo más que decir de la música, aparte de que, como siempre, es excelente. Ha habido un subidón, de Dawn of Sorrow, gracias a Dios. La verdad es que la banda sonora de Dawn of Sorrow bajó mucho comparada a Aria, y eso que Aria estaba hecha en Game Boy Advance, que la calidad de sonido era inferior. Estaba por las nubes. Las composiciones son mucho mejores las de Aria que la de Dawn of Sorrow. Sí, pero. Y en esta han vuelto otra vez exactamente a ser las mismas. Sí, sí, tiene buena banda sonora, pero la verdad es que se echan de menos ciertos temazos y ciertas composiciones que vimos en juegos como Symphony of the Night. Si es que Symphony of the Night sigue sin estar superado después de casi 10 años de que saliera este título. 10 años en realidad hace ya. Sí, 10 años hace este año. Así que nada, vamos a hacer el análisis, vamos a ponerle nota a este juego de la nota de Arcadia Gamers. La nota de Arcadia Gamers. Y es que la verdad es que lo dicho, es un juegazo recomendado por Arcadia Gamers a quien no haya jugado un Castlevania nunca. Totalmente recomendado. Y a quien lo haya jugado o no haya jugado Dawn of Sorrow, yo recomendaría Dawn of Sorrow, la verdad. Un juego mucho más largo, con miles de pijadas y fricadas donde meterse y buscar y buscar y buscar y sacar horas y horas y horas a ese juego, que este la verdad es que no las tiene. Pero la verdad es un juego correctísimo, un juego que me ha encantado, bueno, y me está encantando todavía porque no me lo ha acabado, a pesar de lo de las hermanas que me ha dejado anonadado. Pero es un juego que de verdad yo creo que está entre esos 10 juegos de los 10 mejores juegos del catálogo de Nintendo DS. Lo digo sin despeinarme, vamos, la verdad es que es un juegazo que me encanta. Difícil despeinarte. Ya, bueno, yo me despeino, me toco así el pelillo y no, en serio. Nota 7,5, un notable bien alto a este Castlevania Portrait of Ruins. Chache, ¿qué pasa? ¿No estás de acuerdo? Nada. Vale. Esperaba más nota. Es que no, Castlevania y vosotros es como me esperaron un 8 o un 9. No, pero a ver, las cosas como son, chache. El juego es muy bueno, pero tampoco es ultra bueno. Esto da pie al contraanálisis de Game Over. Con esta música no viene ni pintado. Vamos a cancelar el retroanálisis por esto. Así que vamos a poner la cuña del retroanálisis para empezar la guerra. Y grites encima contra cuando diga retro, ya está. ¡Retro! ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Hola. Bueno. Tenemos, a ver, una manera de solucionar cuando nos pilla el toro. Sí, sí, siempre igual, pero es que siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno, aquí está Mario Land para ayudarnos. Nos ayuda de una manera increíble. Y campeón de guerra. Y es que, a ver, esto da debate, ¿no? Porque aquí tenemos a los amigos de Game Over que defienden la idea de que este juego es un putruño. Este juego que sostengo sobre las manos, Castlevania Portrait of Ruins. Este juego impresionante. A ver, Yo no quise, a ver, yo me para... permites cierto comentario. Sí, adelante. Yo, Fox, en primer lugar, no quiero faltar, ni quisiera en ningún momento faltar a tu credibilidad como visionario de este programa. A mí, si me como quieres cabeza faltar, visible. Fáltame. No, pero no quiero faltar a tu credibilidad como cabeza visible. Y sobre todo menos cuando hay cosas de tu análisis que estoy muy de acuerdo. Y de hecho, a pesar de que la gente se me tire encima y la gente recuerde de mi análisis, sobre todo la parte más negativa, muchas de las cosas que has dicho tú, yo las dije tal Funch, cual. Una cosa, eso mismo te quería decir. Yo escuchando el análisis, me extrañó mucho la nota final. Sí, bueno, y por eso mismo. Espera, llama a que se espere, que estoy hablando. Es verdad, espera. Me extrañó mucho. No es mi problema, pero que se espere. La nota final. No. Don Camilo. Pero como ya dije en su momento, lo dije en el análisis, el juego me parece un buen juego. Es un buen juego, sobre todo si no has probado los otros Castlevania. Lo que dijimos en el programa, y es una política que siempre hemos seguido desde el primer día, es que el juego, por muy bueno que sea, y este juego lo es, si no aporta algo nuevo al mundo, al mercado de las consolas, no se merece una buena nota, porque yo vivo para y por las novedades, y mira, es así. Por supuesto, totalmente respetable. Un momentito, Isaku, que tenemos la llamada esperando. Hola, buenas noches. ¡Hay alguien! ¿Quién es? ¿Hay alguien aquí? Hombre, sí, ¿quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Kickman 2! ¡Hola! ¡Hombre, Kickman! ¿Qué pasa? ¡Hola! Kickman, ¡hola! Que te escuchamos, que aquí en Arcadia, hola, tanto en Arcadia Gamers como en Game Over. ¡Pero tío, que estoy abumado, gilipollas! ¿Qué es que? ¡Qué tontico! ¡Tío, que encerrado en Radio Gotti! ¡Qué tontico es este! ¡Que me dejasteis el otro día olvidado, cabrones! Os olvidasteis el muñeco en Radio Despí. Sí. ¡Sois unos cabrones! ¡Aquí estoy encerrado! Ya. ¡Con el Saeva! Saeva, es verdad. El Saeva vive en Castelldefels. ¡Superpan, Superpan! Como dije el otro día en directo, Superpan, que no conocí al Cada Gamer gracias a Game Over, están enfadados conmigo y han dejado aquí encerrado. ¡Tony! ¡Cabrón! Voy a mandar yo a todos los Digimon a tu casa. ¡Oh, qué miedo! ¡Venga, venga, Patamón, alias el Mortadela Volador! Cuidado, que aquí va a haber lucha de frikis entre frikis de los Digimon y los de Yu-Gi-Oh! Pues a cada gusta, cual a mí, peor. Pues a mí me gustan los dos. Anda. ¡Ya colgado! ¡Ya colgado! ¡Se ha aburrido! ¡Se ha aburrido! Ahora no, una cosa, una cosa. En todo. Estaba enfadado, ¿eh? Sí, sí, sí. Colgado de golpe. Sí, sí. Pero una tú, cosa. Tú escurre el bulto. Tú te lo dejaste allí y tú escurres el bulto. Te has ido ahí a la esquinita con a hablar con él, don Camilo, a criticarnos. Es y... que me ha pasado un par de notas, pero me parece que no va a dar tiempo hoy. Bueno, pues nada, pues no hay notas. No, yo insisto. Esto es muy interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Creo que lo más interesante que dijo aquí Funch lo dijo en el foro y que realmente yo lo firmaría eso, que es criticar al FIFA es muy fácil. Y lo dijo este hombre y cuando lo vi dije, es que tiene razón. Criticar al FIFA es muy fácil, pero cuando tenemos que criticar una saga más famosa, más querida, una saga que quieras que no, si sale un juego cada año, caemos en el peligro de, por ejemplo, el que va a caer Burnout ya. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Porque Burnout hasta el 4 está muy bien, pero los el Dominator y el siguiente me da a mí que tanta novedad no van a traer. Va a pasar lo que le pasa a todas las sagas de Electronic Arts, que se convierten en anuales. El Castlevania pasa lo mismo. El problema ya no es Electronic Arts, el problema es una saga anual. Punto pelota. Y realmente es eso. Es muy fácil criticar un FIFA, pero cuando tocamos uno antiguo, por ejemplo, como comentábamos antes al venir, los Final Fantasy, que nadie tosa a los primeros. Pues oye, me estoy jugando, por ejemplo, al Seiken Densetsu 3, alabadísimo Seiken Densetsu 3, que el juego es entretenido, pero tampoco es una maravilla. O sea, empecemos también a decir, oye, que por mucho nombre que tenga, si tiene defectos se dicen. Por y si supuesto. No aportan nada, también. Por supuesto. No, o sea, sí que es verdad. No, pero o sea, también hay un problemilla que pasa. Que, por ejemplo, ha pasado muchas veces que cuando se ha tocado un Castlevania para hacer algo nuevo, la gente se lo ha echado encima. Sí, es decir, por supuesto. El paso al 3D, ¿vale? Que no fue acertado. Más que no acertado, es que al Castlevania no le sienta bien. O sea, sí, el juego era un Castlevania. Yo creo era, que o Edu, sea, Edu tiene una teoría, teoría, muy, muy, teoría muy cierta, ver, lo sobre llamaban, lo que es Castlevania en 3D. Lo llamaban Devil May Cry. No lo es, no lo es. Pero es que el juego, o sea, decían, es que entras a una habitación, matas a los enemigos y sigues. Es que los Castlevania siempre ha sido así. Entras, matas a un enemigo y sigues. Entras, matas a un enemigo y sigues. Desde el momento que ponen un jefe de fase de Motar, como fue en Castlevania 64, hay que alabar ese juego. Porque yo cuando veo la puerta esa que se abre y me sale un Motar esqueleto, dije, ¡Dios! ¡Esto es una puta maravilla! Y la gente lo criticaba en la Menos Finosens. A ver, sí, sí, sí. No es gran juego, no, pero no, tampoco no, es nada malo. Y llamarle Devil May Cry de los peores Castlevania. Sí, pero tal, es que no, este error. No lo intentes. Este error de llamar a este juego Belmont May Cry o este tipo de errores, lo ha cometido el más laureado fan de Castlevania. ¿Sabes? El más. Yo soy el super fan de Castlevania y la ha cagado en ese aspecto cuando no piensa que si no fuera por Castlevania, pongo la mano en el fuego que no existiría Devil May Cry. Y estoy seguro, totalmente seguro. Y si ya el máximo estandarte que dice ser el máximo fan de Castlevania la va a cagar en este aspecto sin saber ver lo que era Devil May Cry y lo que ha sido Castlevania en toda la historia esto de los videojuegos, miedo me da, ¿sabes? O sea, Devil May Cry venía a ser la modernización de Resident Evil. Sí, pero yo creo que... Sí, tenía cierta parte de Castlevania. Bebe. Sí. Yo, Devil May Cry, creo que bebe al menos el primero, ya que tenías que ir por el castillo. Sí, por supuesto. De todas maneras, centrémonos si queréis en el DDS. Es cierto que mucha gente, pero es que ¿sabes qué pasa? También Devil May Cry en su día lo criticaron cantidad de personas que ahora se han tenido que comer los mocos. Y el Zelda también lo han criticado miles de personas que se han comido los mocos. O sea, podemos empezar a hablar de gente que ha criticado y se ha comido los mocos y no acabamos. Pero yo sobre este juego, insisto, tú lo sabes, tú escuchaste mi análisis, muchas cosas estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo que es un gran juego, siempre y cuando olvidemos los juegos que hay antes de este, pero yo, insisto, a mí me fastidió mucho. ¿Qué es lo que me fastidia? Es por lo que le pongo una mala puntuación, la sensación de estar jugando algo más de lo mismo. Uh-huh. Algo más de lo mismo son los mismos enemigos, los mismos patrones, mismos enemigos finales. Eso, desde el Symphony of the Night, los mismos, y... Bueno, el más sangrante de los sprites. Eso ya realmente me tocó ciertamente. Sí, y además, sí. Yo, es que a ver, el juego no es fácil. Es más corto que Down, es cierto. Pero es que 2 días. He necesitado 2 días para acabármelo con un 890%. Dos días. Y con Richter un 1. No, se me están quitando la gana de cogerlo. No, yo... Sí. O sea, lo que está claro es que el juego es corto. ¿Pero cuánto te duró más o menos, Fons, a ti? En horas. Pues míralo, lo tengo aquí. No lo sé, pero a ver, jugué bastante. Pero insisto, que si no llego a jugar a los anteriores Castlevania, este juego en vez de 2 días hubiese durado una semana, 2 semanas. Pero es que sabía dónde estaba todo, sabía dónde estaban los rincones secretos, sabía cómo se mataban los enemigos, porque sí, lo había hecho ya 20 veces. Yo, por ejemplo, en el caso de Dawn of Sorrow, que es el que en Castlevania, por decirlo de alguna manera, más ganas le pillé, me lo quemé en cosa de 3 días. Pero yo, claro, es que fue un vicio infernal. Esto no quiere decir que 3 días sea un juego corto, ni mucho menos. Es que simplemente fue un vicio infernal. Es que somos muy viciados. Crackdown, que es un juego larguillo. Si profundizas en él, es un juego larguillo. Me lo comí casi entero en cosa de 3 días. En 3 días. ¿Sabes? Y después salió el análisis que salió. Coño, como que me lo había quemado en 3 días, ¿sabes? Salió un análisis que, en mi opinión, es de los mejores análisis que hemos parido en este programa. Y... yo creo que... Lo dije hace un par de semanas y lo reitero aquí. Tendríamos que empezar a los juegos que pertenezcan a una saga que tengan 2 notas. Como juego, como saga. Tengo los datos. Datos, Funs. ¡Ojo al dato! Con los personajes principales, 875%, 6 horas 40 minutos. Y con Richter, esto es más sangrante, 863% y 2 horas. Carita, bueno, 249. Carita de chache, del rollo, uy, qué corto, chache. También hay que decir que Richter no corre eres, que se las pela. No eres un experto de Castlevania. Vale, 10 horas, eso es verdad. 10, 12 horas lo que duraba Dawn of Sorrow. Sí. Y después la rejugabilidad que tiene, el título que la tiene, chache. Sí, me compro un Mario. Puedes volver a jugar, tienes el modo difícil. ¿Te compraste el New Super Mario Bros? Vaya, chache. El New Super... Mira, yo... Pero porque el Super Mario Bros mola. No mola. Ahí entramos en el debate. Y es la evolución que sigue la saga Mario. Yo no veo ninguna evolución, Isaac. Yo creo que lo que ha hecho New Super Mario Bros es tan malo como lo que ha hecho Castlevania. Es decir, coger el sprite, entre comillas, el modelo poligonal de Mario 64 DS, meterlo en un juego 2,5D, soltarlo allí, meter todos los personajes que vimos ya en el Mario 64 DS, plasmarlos allí y hacer pantallas que no innovan en absoluto para lo son que es... bastante inferiores, en mi opinión, a Super Mario World. Sí, y por supuesto... ¿Ítems nuevos? No, hagamos ítems que no nos suponen ningún tipo de faena. Es decir, bueno, un champiñón que te vuelve pequeño. Uy, sí, puedes entrar en tuberías pequeñas. ¿A quién le interesa eso? ¿Sabéis la diferencia? A pesar de que tienes más razón que un santo. ¿Verdad que sí? Es que Castlevania, Down, ¿cuánto hace el del Down? Año y medio, más o menos. ¿Cuánto hace del Mario? Claro, la diferencia de tiempo hace que te olvides más de... Castlevania, yo es que el Down lo tengo fresquísimo. Pero fresquísimo, y el área también. Fresco, fresquísimo. En cambio, el Mario, los Mario anteriores ya hay más diferencia. ¿Qué nota pusisteis en Game Over? Pusimos buena nota. ¿A New Super Mario Bros? Sí, porque ciertamente, insisto en este detalle, la diferencia temporal entre Marios no es tan exagerada como lo es en el Castlevania. A nosotros creo que le cascamos con cosa de un 6, 6 y medio. Porque la verdad es que es un juego correcto. Pero creo que a nosotros nos pasó lo que os pasó a vosotros con Castlevania Portrait of Ruin. Exactamente igual. La novedad no existía. Y así concluye este pequeño debatillo entre Game Over y Arcadia Gamers. Que yo creo que ha salido una cosa muy maja. Graciosa. ¿Vale? Graciosa, maja, escueta y simpática. Y esperemos que se vuelva a repetir más veces. Así que vamos a leer slogans en el postdata. ¡Posdata! ¡Posdata! Bueno, vamos a ver. Tenemos slogans. ¿Qué decías, Tony? Perdona. No, nada. Ya está, perro. Yo lo que me pregunto es, perro, sí. ¿Por qué las dices tú? Porque me da la gana. Hoy no he salido casi. ¿Qué pasa? Bueno, tengo que tener mi sección. Y yo quiero aplaudir a Edu por el temazo que está sonando ahora mismo. Edu, yo no quiero aplaudirle. Gracias por estar. Bueno, ¿por qué no quieres aplaudirme? Vamos a leer algunos de ellos. Josefa, gracias por parir a este niño que dice estas canciones. Dos minutos. Está bien. Dos minutos y medio. La madre de Edu. Dos minutos y medio. Perro, está hablando. Bueno, léelos, que hay muy buenos. Joder. Saca esto. Bueno. Algunos de los eslogans que nos han enviado arcadiagames@arcadiagames.com. ¿No te puedes tener un mail más corto? Ag@ag.com. No puede. Vale. Oye, yo solo quiero decir que de momento ya hay uno ganador. O sea, quiero decir, ya el concurso no se va a cancelar porque ya hay frases que pueden ser la ganadora. Eso. Así que ya que nadie se escucha preocupe, ahora. Que ya entre estas hay un ganador a espera de que salga uno mejor. Chache, ahí, perro. Adelante. Vale. Escucha ahora, juega después de Yohama, Gim. Está bien, es curioso. Pero a mí me gusta también un poquito más esta. Si tienes un momento, Arcadia Gamers. Es que suena como a café. No, si tienes un momento. Si tienes un momento. A cigarro. Arcadia Gamers. ¿Qué te parece? Dicho así. Saúl Fernández nos envía este. Luego Pudre Colchones, que soy admirador suyo solo por el nombre. Sí, Pudre Colchones. Que también. Sepas que voy a fundar en el foro, donde coño sea, un club de fans y soy tu número uno. Pudre Colchones. Solo por el nick. Arcadia Gamers, no nos cortamos ni un pelo. Arcadia Gamers, los videojuegos desde el humor. Arcadia Gamers, nadando contra corriente. Hay que decir que no está muy inspirado para hacer slogans, porque me parece una puta mierda. Joder, perro, tú te crees, ¿eh? A ver, el chico este tiene un nick muy gracioso, Pudre Colchones, pero no tiene gracia para escribir, que son dos cosas distintas, ¿lo pillas? Pero vale. Sí, perro. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, A, Chopin, B, Star, Select y pum, Arcadia Gamers. Que alguien me confirme, ¿esto es el código Konami? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, A, B, Star, Select. ¡Qué bueno! Y pum, Arcadia Gamers. Qué bueno. Iván García. Y el último dice, y al octavo día Dios creó Arcadia. Esto no es un eslogan, pero bueno, lo leemos, porque esto es más largo que, madre mía. Y al octavo día Dios creó Arcadia Gamers. Entonces vio que era bueno y que vida solo hay una y hay que aprovecharla. Darío Martín. Y el séptimo Game Over. Y la gente conoció el día 7 Game Over y el día 8 dijo, Arcadia Gamers, vamos a verlo. O coño, también mola. Y ya está. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Qué temazo para despedirnos. Sí. Porque todo. Edu, gracias, tío. Oye, que nos vamos, gente. Que ha sido un placer tener a esta buena gente aquí de Game Over. Y que nos vamos sin despedirnos. Vale, pues adiós. Adiós, gente. Venga, adiós. Que vaya muy bien. ¿Cuánto queda? Xavi, un hola. Minuto. Adiós. ¿Un minuto? Sí, ya no. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.